qué bonito, qué curioso, qué bonito. Que haya formas, mil estrellas, que haya un sol. Qué bonito, qué curioso, qué bonito. Que haya idiomas, mil maneras de decir. Hola, hola, muy pero muy buenas noches, amigos y amigas. No solamente de la comarca andina, donde sabemos muy bien que nos acompañan, también de distintos lugares del país, desde Córdoba especialmente, donde nos consta que están escuchando. Y quién sabe, a lo mejor en algún lugar distante del mundo también haya gente escuchando, ya que este espacio, Música Inaudita, es tan inaudito como esto de que una radio en Lago Puelo se ponga en contacto con algún vecino allá de Córdoba, en este caso de Agua de Oro, y juntos empecemos a pasar música con palabras y gente de distintos lugares de la América, de la Patria Grande, escuchando también participan. ¿Cómo le va, Ojeda? Buen día. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Qué corrida, ¿no? Qué carrerita contra el reloj, compa. Hoy un día realmente para no preparado para infartantes ni para infartados, bueno, vio que por ahí decían ladran Sancho, señal de que son perros, y bueno, deben ser perros nomás, Que lo parió. Bueno, pero estamos, che. Yo te escucho un poquito fuerte por ahí. ¿Has tomado algún tipo de tónico o algo por ahí? Y mire, yo me preparo cuando tengo que andar con ustedes, me preparo. Así que sí, está mucho, muy fuerte, muy saturado. Yo creo que estamos bien, Bueno, listo. Yo lo escucho así, pero puede ser que yo tengo el parlante grande, ¿vio? Es todo grande, Dino. Siempre me refrescó, me refregó en la cara que todo más grande lo suyo. Le vamos a decir a la gente, inclusive a algunos que estaban preocupados porque hoy a la mañana no escucharon la bicicleta, que aparecimos con una serie de problemas en la computadora, que no nos permitía salir al aire como estábamos acostumbrados. No mejoró mucho. Por lo menos ahora sí estamos saliendo, no mejoró mucho, pienso que mañana a lo mejor estaremos mejor, pero también supongo que tiene que ver con un poco la buena onda y la mala onda de otros, ¿no? Somos muy, muy, ¿cómo se dice, Danielito, cuando uno cree en las brujas? Somos muy esotéricos. Exotérico, exactamente. Bueno. ¿Qué tal? ¿Qué novedades? ¿Cómo anda bien, Córdoba? Bien, che, me asusté cuando me llamaste de la mañana, diciéndome que era probable que el programa no saliera. Entonces empecé a hacer una suerte de complot, de llamar a algún tipo de brujos alquilados que tenemos, a ver qué estaba pasando. Y bueno, con la estampita de Pugliese y ese bigotudo que me mandaste, yo creo que solucionamos todo. El bigotudo tiene poder. Sí, señor. Sí. Contémosle a los amigos que nos están escuchando que no es que no son de Argentina, que bueno, los colombianos conocen perfectamente Pugliese, un ícono, un paradigma del tango, pero bueno, por un raro caso que ocurrió una vez, que alguien había hecho saltar absolutamente todos los equipos, no se habían plantado en un mega recital con muchísima gente. A alguien se le ocurrió invocar a Pugliese porque tenía buena onda, siempre se reía, y mágicamente todas las cursores, las máquinas volvieron a funcionar. A partir de allí, todos los que están relacionados al arte, sobre todo los músicos, para arrancar con pie derecho cualquier recital o cualquier evento, dice Pugliese, Pugliese, Pugliese, tres veces. Así que nosotros hacemos lo propio. Pugliese, Pugliese, Pugliese. Bueno, le recordamos las vías de comunicación. Si usted está escuchando directamente por internet, por streaming, abajo tiene las tres formas de comunicarse. Por Facebook, que me dijeron que allá en Colombia son todos fanáticos del Facebook, ¿no? Sí. Es la red social número uno. No, por suerte no. Qué bueno. Está bien. Bueno, también tenemos Instagram, que es un poco más de lo mismo, y Twitter, pero también está el teléfono como para que usted mande algún WhatsApp. Pero no diga Twitter como que lo dijera yo, diga como dice usted, Twitter, ya no, ve que se me mezclan los idiomas, ¿para qué sabré tantos idiomas, digo yo? Claro, está bueno. Bueno, ¿alguna novedad aparte de esto que está pasando en el país? Que estamos viendo si nada, estamos reafirmando nuestra adhesión al Fondo Monetario Internacional o no, ¿qué pasa con eso? Cuénteme, que yo acá en el centro de Córdoba no me entero de nada. Bueno, primero, que yo veo que hace mucho que no agarro los diarios, le digo que ha muerto Churchill, eso ya se lo digo de antemano, ¿no? Por la duda que no supiera usted. No me diga. Sí, ha muerto Churchill. Lo estoy leyendo acá en el diario. Bueno, así decía la Galaica. Lo que usted, al mencionarlo al amigo Pugliese, le decimos sobre todo a la gente de Colombia, que si bien conoce a Pugliese en su aspecto musical, a lo mejor en la parte política, él era comunista. Él, ahora es el día de hoy que cuando van a tocar temas de Pugliese ponen un florero con un clavel rojo. Y acá están debatiendo en el Congreso el tema de si le garpamos o no le garpamos al monto. Bueno, pagárselo vamos a tener que pagar igual al Fondo Monetario Internacional. Grabois dijo algo muy inteligente, es un dirigente político, un abogado muy popular el hombre. Dice, ¿por qué será que siempre los gobiernos populares tenemos que pagar las deudas de los gobiernos de derecha, ¿no? Tiene razón. Pero se debate en esto, y fíjese lo que es lo contradictorio, que muy posiblemente la derecha y la extrema derecha vote exactamente igual que la extrema izquierda y la izquierda. No, claro, sí. De todas maneras, bueno, me enteré que había desmanes, disturbios en la puerta. Sí. Primero eran unos 10, 15, veo que todo esto es como los piromaníacos, como los que tienen, los que no quieren comer. Empezaron a tirar piedras unos y después se masificaron y bueno, pero fue un sector que le bombardearon con piedras al despacho de la vicepresidenta, la presidenta del Senado, ¿no? Así que hay mucha tendenciosidad, ¿no?, en todo esto. Sí, ahora yo me pregunto, ¿no?, ¿dónde estaba toda esa gente, todos estos virulentos, uh-huh, en el momento que se contrajo la deuda con el fondo? Porque uh-huh, el cuento a los de afuera y a los de adentro que no saben, uh-huh, porque aunque parezca mentira, hay gente que vive cerca nuestra y que está muy lejos, por lo menos de la información, que el Fondo Monetario Internacional se le pagó hasta el último peso en el año 2009, uh-huh, y bueno, el señor Honestidad Macri los volvió a traer con una, uh-huh, friolera de 55 mil millones de dólares, de los cuales no quedó un solo peso acá. Entró por una puerta, se fue por otra, uh-huh, nos dejó la deuda, no quedó una sola carretera hecha, un solo hospital hecho, todo lo contrario. Uh-huh. Sin embargo, ahora esta gente está, ya tenemos el fondo, ya tenemos la deuda, uh-huh, no tenemos la plata. Y esta gente ahora está manifestando así, tirando piedra contra el acuerdo. Yo no estoy muy de acuerdo con el acuerdo, uh-huh, vaya la sinfonía. Sí. Pero uh-huh, no hay otra, ¿viste? Cuando tenés cáncer y te tienen que extirparlo, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Para adelante de esta manera, porque hoy hablando con un amigo me decía, bueno, pero a ver, Néstor Kirchner no les pagó, aduciendo que los muertos nos pagan, que si no lo dejaban oxigenarse, al país no iba a tener capacidad de pago, y no les pagó y entró una especie de default, pero claro, eran otras épocas, uh-huh, que la planta operativa no estaba destruida, la plata no estaba en los bancos y no estaba afuera. Ahora la única plata que está que tiene el país está en los bancos, y normalmente bancos con sedes en el extranjero donde la plata está afuera, no está la billetera gorda de los otros gobiernos progresistas, como era el de Lula, como era el de Evo, como era el de Chávez, como era el de Correa, que más o menos entre todos con la UNASUR nos apoyábamos, con el MERCOSUR. Así que las condiciones son muy, muy diferentes, uh-huh, como para decir en este momento, al fondo no le vamos a pagar. Así que no queda otra que cerrar este acuerdo, uh-huh, y pelear contra que no quieran venir con los famosos ajustes, porque convengamos que el Fondo Monetario Internacional no es el Banco Interamericano de Desarrollo, que da dinero como para que uno gestione obras, gestione mejorías para determinados, claro, países. El Fondo Monetario Internacional es una política de conquista, una política de expansión del neoliberalismo americano y donde está la OTAN metida, donde están los países europeos, donde ellos prestan plata para imponer políticas que, uh-huh, les convienen obviamente a ellos. Cuando hablan del libre mercado de nosotros con ellos, nosotros que somos David contra Goliat, ¿no? Uh-huh. Venderle trigo contra la maquinaria industrial que tienen ellos, entonces es muy difícil la pulseada. Y bueno, y no entiende que el Fondo Monetario Internacional está para eso, está para, no está para prestar dinero, está para, con ese dinero que se le presta, esclavizar, cooptar, digamos, esclavos de lo político y de lo económico. Así que bueno, de hecho, mire, si acordamos si llegamos a un acuerdo, el Fondo Monetario nos presta 9.000 millones para que se lo devolvamos. Exactamente. ¿Usted entiende eso? Exactamente. O sea, ¿usted cree que le dé plata a Mejera? ¿O no se acuerda? Lo que pasa es que ya me olvidé, ¿sabes? Que ando flojo de papel y de memoria. El tema es que somos socios, aunque parezca mentira, también somos socios del Fondo Monetario Internacional. Y no es la primera vez, ya la otra vez también, una repartija que se hizo entre algunos pueblos, algunos países, nos tocó y así como ni siquiera llegó, vio que era la plata, dicen que existe como Dios, ¿no? Está en todas partes, pero nadie la ve ahora. Claro. Sí, la deuda. Claro, bueno, el tema con esto creo que ya le podemos... Para ponerlo en situación a nuestros amigos, a los que todavía no les cayó el fondo, que son muy pocos, que por favor, cuando aparezca el letrerito ese de FMI, y militen de todas las maneras posibles como para que no se les... Para que no... No es la realidad de los colombianos, el fondo ya está ahí, ya está en Ecuador, pero bueno, en Venezuela no está el fondo, pero ahora parece que Biden le mandó, se acordó que existía Maduro. Claro, Maduro, que es tanto tiempo que no nos vemos, ¿cómo andás, Maduro? Claro, llamó ese loco, perdido, ¿qué haces, boludo? ¿Dónde estabas? Te buscaba. Bueno, qué justo ahora que necesito petróleo te encuentro. Mira, claro. Yo que Maduro le corto, pero Maduro está... Está tan seco el pobre, ¿viste? Maduro está de seco. Lo dejamos solo. ¿Cuánto me va a comprar? Claro. Lo dejaron solo tanto tiempo que era lo único que... Bueno, escuchame, hasta le vendió el comandante también le vendió petróleo a los yanquis. ¿Qué va a hacer? Claro. Lo único que quería dejar claro en esto es que esta gente que tiene la guita y que hace esto de dejarnos gobernar a nosotros los gobiernos populares para que le paguemos las deudas, así después, como los demonios que decía Cristo, ¿vio? Ahora que está la casa barrida vamos a venir con más, son los dueños de los jueces, de los abogados, son los medios de comunicación, son todos de ellos. O sea que es muy difícil que esto no vuelva a suceder si el pueblo no somos mayoría, ¿no? Y nos negamos a que vuelva otra vez a pasar esto que pasó con Macri, ¿no? De que venga, que inviten al Fondo Monetario Internacional a que sea a cargo del país. Es verdad, es verdad. Pero bueno, nada, hay que bailar con la más fea, y con el más feo, con el más fe, y mira cómo hacer, ¿no? Está bien. Yo ya firmo, así que usted dígame, muéstreme con el dedito donde tengo que chantar y firmo, ¿qué le voy a hacer? Ya le vamos a mandar a los muchachos ahí, escúcheme, ¿trajo música o solamente toda el cháchara? No, traje algo de música, había estado tentado en honor a la conmemoración del Día de la Mujer de ayer, poner todas mujeres, pero como que normalmente pongo todas mujeres. Exactamente. Entonces, dije, no puedo ser. Pero claro, lo poco que puse de varones, obviamente, es como dijo el emérito y nunca bien ponderado Dolina, todo lo que un hombre hace es para conquistar a una mujer. Es cierto eso, es cierto. Entonces, lo poco que pongo de varones, obviamente, también está apuntando a la mujer. Exceptuando, voy a ver si agarramos una moda, porque un amigo me llama de Colombia y me dice, por favor, y tiene muy buen tino, que al final del programa... Tenemos un listado de los músicos, de los inauditos que pasamos, como para que ellos puedan hacer un listado y después seguirlos, ¿no? Como para ir enriqueciendo su discoteca, su panorama musical. Y me parece bárbaro. Así que, bueno, muy prolijamente hice los deberes como debía. Así que gracias a Harry por la sugerencia. Y bueno, y después les digo que como esto crece, se va para arriba como pedo de buzo, diríamos acá, vamos a tratar de armar una página que sea de música inaudita, y ahí colgar los programas, colgar los... Cuelgue todo lo que quiera, pero no se cuelgue usted, no lo escucho más. A nuestro caso y pequeño conocimiento sobre el tema, hay que abrir cabezas, y bueno, y la nuestra es la primera, como para poder comunicar. Está bien, mientras que sea la cabeza nada más donde nos queda todo lo que usted diga, ¿eh? Es inútil. ¿Qué me está proponiendo don Enrique? Y veo cómo estábamos en estos días tan complicados, han cambiado tanto los tiempos, vea. Bueno, no, no. Yo todavía no me puse el labial porque me mancha la copa. Esta vez arranqué como usted me lo vaticinó en el programa anterior. Escuche, brindo con el micrófono. ¡Qué grande, qué grande, qué grande! Dígame, ¿de buena cosecha o más de lo mismo? ¿Sabe que no? Salí, me quedé medio escaso de vino porque tenemos una reunión así. Te perdí de nuevo, Ojeda. Sí, pelado. Perdón. Así que fui a buscar vino y vine con un trapiche no muy pretencioso, encima cosecha 2020, así que tampoco tiene mucha... mucho añejamiento, no tiene esto, no, pero el trapiche nunca este asombra, pero tampoco nunca decepciona, ¿vio? Como algunos amigos, parejito. Ajá, sí, es cierto, eso es cierto. Bueno, Ojeda, yo creo que ya es más que suficiente como para que la gente tenga una idea de lo que se expone escuchando esta emisora a esta hora, ¿no? Claro que por supuesto es así. Vamos a comenzar este programa con el señor que terminamos el anterior. Con el negro Juan Batone, no es que yo me la haya agarrado de pronto con él, sino que me parece que, a ver, tampoco vamos a mover la aguja, pero es un artista que creo que necesitamos, yo necesito particularmente que se conozca más. Cada vez que indago en su obra me parece que es muy coherente y es realmente muy, muy, muy apreciable. Así que vamos a empezar con Negrito Batone, ¿sí? Que fue con el artista que terminamos sorprendiéndonos en la... en el programa anterior, y un tema que no he escuchado nunca yo, por lo menos yo, y que se llama Pasa la Vida. Medio de la gente que va a laburar, me saluda el sifonero, el florista y el diariero de la cuadra donde vive mi mamá. Son las 6 de la mañana, calentita está mi cama, pero antes de tirarme a polillar toco un poco la guitarra, charlo un rato con la Laura, que me dice la que tiene que gastar. Tomo un feca casi frío y repaso un tango mío que habla de Perón. Y medito, esto es el concierto del trabajador. Yo vivo en un balcón con Perón, sin Perón, donde pasa la vida, vida, vida, vida. Yo vivo en un balcón donde se oyen las quejas de un pueblo que quedó con dolor de cabezas. Yo vivo en un balcón con Perón, sin Perón, sin una sola reja, donde posa un gorrión que canta en mis orejas. Se levanta, casi nadie ya descansa. Y si te fijas, todos tienen 3 laburos, andan secos como un puro, enganchados en la deuda nacional. Hoy se mezcla el reventado con el tipo que ha ayugado y el intelectual. Parecemos una masa de ricota, todos aplastados. Pero nunca está perdida la esperanza, vamos a llegar. Yo vivo en un balcón con Perón, sin Perón, donde pasa la vida, vida, vida, vida. Yo vivo en un balcón donde pasa la dar, dar, dar. Y pasas vos y vos, y aquel y aquel, y él y él, y yo también. Pasamos todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, Lo que estamos escuchando es Pasa la Vida por Juan Batuone, y realmente, realmente digno de ser escuchado, Daniel, ¿eh? Sí, lo escucho. A pesar de que esto lo escribió hace muchos años, pero bueno, viste que estos chabones que tienen la, la cámara instantánea, la, la vieja Kodak, de retratar quitar de la realidad un pedazo de del día, de la cotidianidad, y eso después, esa carta, esa figurita, se puede poner en cualquier momento que siempre alguien va a representar, sobre todo en la Argentina, que es todo tan cíclico, ¿no? Que haya treguas, que haya paz, qué bonito. Sabía que no me iba a defraudar, amigo Danielito, ¿eh? Sabía que con este tema, no lo había escuchado antes, pero sí la cadencia, la poesía me parece muy, muy familiar. Es verdad, porque bueno, el negro tiene eso, el negro Batuone tiene una impronta, tiene un sello muy particular, y no tanto de sus melodías, que por ahí es bastante pillo, como diríamos nosotros, y tiene recursos como para modificarle, pero sin su manera autosilábica y sentenciosa y con buena rima de escribir, a mí me gusta mucho, la verdad que es uno de los autores que más me está gustando últimamente. Uh-huh. Contame, ¿cómo es el tanguero colombiano? ¿Se parece un poco al porteño, al tanguero argentino? Mira, el tango es yo no conozco tanguero japonés, pero como el tango tiene características tan fuertes, desde la forma de vida, y que le gusta el tango, esté acá, esté en Helsinki, esté en España, esté en Colombia, tienen un común denominador, que es un octámbulo, está en la etapa madura de la vida, tienen nostalgias que golpean fuerte, y hasta tienen una estética parecida. Entonces, yo no sé si el tango impone eso, o quienes buscan el tango ya tienen ese formato de persona. Entonces, realmente, máximo en Medellín, no tanto en Colombia, porque yo no puedo hablar de Cali ni de Bogotá, pero sí en Medellín te puedo asegurar, y hasta con un cachito de vergüenza y otro poquito de envidia, que el tango puede morir en Argentina, pero no en Medellín. Porque es materia viva, ¿entendés? Acá, gracias al impulso que dieron los jóvenes en los últimos 10, 12 años, medio como que ha entrado una especie de aires, no me sale, pero usted va a entender, y los sí. Amigos, que revivificadora, o sea, bien, una palabra bien. Así que revivir y fortificar. Renacedora, está bien, sí. No, bueno, ya la vamos a buscar. Pero las dos cosas, revive, fortifica lo que pasó aquí con los, uh-huh. con los jóvenes, por ahí con sus nuevas maneras, con sus técnicas nuevas, con sus instrumentos nuevos. Pero bueno, antes de eso yo creo que el tango estaba bastante, bastante jodido, uh-huh. Sin dejar los grandes íconos que se están yendo, pero van dejando su tango, que uno dice tango nuevo y habla de Rubén Juárez, y ya hace mucho que se nos fue el negro, uh-huh. o tango nuevo y habla, y el otro día, como también hace bastante, cantando en un bar, dijimos que íbamos a cantar Nostalgia, y un hombre dijo: lindo, pero los tangos nuevos no me gustan mucho. Y Nostalgia se escribió en el 40. Claro, claro. Bueno, conozco claro. Un dinosaurio de eso, sí. Claro, lo que pasa es que también convengamos, Daniel, que muchas músicas son casi pasatistas, lo que importa es la letra. Yo veo muchos pibes que no distingo mucho ya, como uno se pone jovato, como le pasaba a los jovatos cuando nosotros éramos pibes, uno no distingue mucho entre una música y otra, ¿no? Pero los pibes dicen, no, pero tienen la letra, escuchá las letras. Lo que pasaba cuando yo era pibe, sí, con el Indio Solari, ¿no? En cambio el tango no tiene letras profundas, sacando alguna excepción por ahí, pero tampoco se la ha jugado en la época de bronca con los milicos, con la derecha, pero tiene una impronta muy muy nacional, ¿no? Muy nacional. Sí, no entendía cuando usted decía letras profundas. Yo creo que el tango tiene letras profundísimas. Pasa que a la temática que usted está intentando abordar es un tango más costumbrista y más emotivo que el escritor comprometido con lo que le pasa a su pueblo, a su sociedad, a su semejante. Si bien hemos tenido representantes, ni hablar de Dijépolo, imagínese que Dijépolo escribía que iba a Chachel, Cambalache, hacía, ni hablar de Desencuentro, hacía cosas muy profundas y muy críticas, pero claro, no fue la característica del tango, no. Salvando a Dijépolo, salvando a Eladia Blázquez, el tango no se metió, el tango estuvo cómodo siempre, porque fue la niña mimada del sistema, hasta que el sistema se dio cuenta que vendía más alguna música un poquito más pasatista y más rítmica y menos acartonada. Uh-huh. Y ahí se dieron cuenta que había que cambiar un poco. Pero volviendo a lo de Medellín, que no terminé de cerrar ahí la idea, yo le decía que en Medellín el tango está vivo porque el tango está en los barrios, el tango está en los bares. Nosotros acá para ir a un bar donde se escucha tango tenemos que ir exclusivamente a una tanguería, que normalmente son forespores, son lugares preparados para los turistas. En cambio, en Medellín, cualquier barcito que uno va está sonando un tango. Y se sube a un taxi y prende la radio y está sonando un tango, o va a un centro comercial donde aquí normalmente la música de fondo es música inglesa, y en el centro comercial, yo una vez llegué a un centro comercial pegadito a la Casa de la Música, y entro al centro comercial y estaba el polaco Goyeneche cantando Garúa, y me emocioné hasta el tuétano, imagínese, tener que hacer tantos kilómetros para vivir algo que uno realmente acá lo vive de manera etérea, ¿no? Uh-huh. Totalmente imponderable, insondable, intangible. Uh-huh. Así a mí me pasó también lo mismo en lugares muy distantes. Lo que menos me imaginaba, un bandoneón arriba en el puente de Carlos, ahí en Praga, interpretando, pero con un sentimiento realmente envidiable. Yo pensé que era argentino, le pregunté y no capisco, me dijo, era checoslovaco que hablaba italiano. ¿Cómo no capisco? ¿Pero que era italiano? No, era checoslovaco que hablaba italiano, tan difícil entender esto, yo no capisco niente, me decía. Y después empezó a putearse en alemán. yo sé qué escuela fue usted a estudiar italiano. Ay, tío, Benedetto Cristo. Bueno, sí, lo que le pasa al tango es lo que le pasa, podríamos aplicar la máxima del barbudo que dijo que nadie es profeta en su tierra. Uh-huh. No sé, la verdad que estamos en época, queridos amigos, no solo a vos, le digo a todos, de sintonía fina, muchachos. Uh-huh. O sea, hay que pensar un poquito más, hablar un poquito menos, no como hago yo. Sopesar un poco más las palabras y apuntar, achicar el foco de la linterna. Ya no hay más izquierda y derecha, no hay tanto blanco y negro, no hay tanto hombre y mujer, no hay tanto arriba y abajo. Ahora como que la cosa es más finita, no hay más matices. Entonces ser sentencioso en alguna premisa, en alguna aseveración sobre determinado tema, guarda que uno se arriesga a quedar en ridículo, porque hoy las múltiples miradas que hay sobre una temática nos deja expuesto constantemente, porque uno en este afán de defender cómo se ha construido ideológicamente, cuál ha sido su materia de aprendizaje, uno se da cuenta que también se aferra a una ortodoxia y a un conservadurismo que lastima a mucha gente que es más abierta que uno. Es cierto esto, mi querido amigo. Bueno, le recordamos a la gente, porque no están mandando mensajes, a lo mejor se creyeron eso de que hoy no íbamos a estar y van a insultarnos, pero este programa, si Dios lo permite y todo funciona bien, el domingo se va a repetir a partir de las 11 de la mañana, el domingo bien, que viene. No va a ser mejor, pero sí se va a repetir. Exactamente, es inmejorable esto. No, bueno, avanzamos. Amores Tangos. Es un grupo musical argentino que retoma, diríamos, el agua alegre y festivo del tango, del arquermés, del carnaval. Se popularizó no solo por su particular sonido y su original puesta en escena, que trasciende al género, sino también por la participación del público que se da en sus shows. Amores Tango normalmente tiene muy pocas placas editadas, y todos sus trabajos, casi todos, a veces tienen un pésimo sonido porque son casi todas posiciones en vivo, puestas, montajes. Pero la verdad que es vale la pena escucharlo, vale la pena seguirlo. Y vamos a escuchar a un hermoso, un tango fantástico que se llama Los Cosos de al lado, donde hay mucho lunfardismo, ¿sí? Un tango que la música es me olvidé. La letra de La Rosa y la música es, yo creo, sí, mientras yo hablo, usted googlee la letra de La Rosa y la música, creo, sí, lo escucho. No, es que no estaba hablando, usted me manda, yo no tengo tan rápida el OK Google. Siga Los Cosos, qué lindo tema, ¿eh? No, creo que usted está hablando. Bueno, Los Cosos al lado. Y va a estar interpretada, el acompañamiento es de Amores Tangos, ¿no? Que es una banda formidable, muy sutil, sin estridencia, es una cosa realmente muy disfrutable. Uh-huh. Y lo va a cantar alguien que ha pasado por la tanguez, para decirlo de una manera, de una manera imperceptible estoy escuchando un delay fuerte. Sí, pero es usted. Eso es lo que yo creo que usted... Es usted, es usted. Yo creo que usted me hablaba y es un delay que estoy escuchando. Bueno. Lo que le decía entonces, Osvaldo Peredo es el señor que va a cantar Los Cosos al lado. Dice textual, representa a los cientos y cientos de cantores de tango que desarrollan su actividad a lo largo del país, actuando en boliches, bares, clubes, barriales, y que por lo general la mejor recompensa que obtiene es el aplauso y la admiración de su público. Osvaldo pudo llegar al disco acompañado de grandes del género que de esa forma rinden un homenaje a él y por lo tanto a todos los cantores de boliche. La gran mayoría son excelentes cantores, pero, al igual que muchas orquestas de la década de oro del tango, no llegan a trascender como se lo merecen. Son tantos los factores que influyen para que sean conocidos y totalmente ajeno a la calidad de sus interpretaciones que, al no conjugarse estos, pasan su vida cantando en bares, boliches, siendo esta la felicidad y el motivo de sus vidas. En Osvaldo Peredo, el homenaje y reconocimiento a todos ellos del tango y sus invitados. Esto escriben los chicos de Amores Tangos. Yo me puse a investigar un poquito y encuentro que el señor Osvaldo Peredo nació en Boedo en el año 1930. En el año 46 juega en inferiores de San Lorenzo. En el año 1947 es empleado del Servicio Meteorológico Nacional. En el año 50, cantor de la orquesta de José Sacanino. En el 53, futbolista en Sporting de Barranquilla, Colombia. Fíjense el hombre, ¿eh? En el 53, futbolista en Sporting de Barranquilla. En el 54, cantor de tango en Medellín. En el 55, publica discos en Colombia. Ajá. En el 57, modelo publicitario y cantor en Venezuela. En el 60, inquieto, ¿eh? Pero vendedor de libros en Buenos Aires. Viene para atrás. En el 62, albañil. Ajá. En el 69, cantor de la orquesta Ricardo Martínez. Ajá. En el 71, encargado de edificio. Mirá. En el 77, cuidacoches. En el 77, también fue taxista. En el 78, cantor en el Rincón de los Artistas. En el 83, presentación en La Cachira y el Cafetín, dos bares míticos. En el 85, empleado en una fábrica de bolsas de polietileno. En el 86, empleado en el Confer. En el 93, cantor en el boliche de Roberto. En el 2002, por fin pega una gira por Argentina, donde es más conocido, en el festival Tango Joven, pero ya ahí tenía como 80 años. En el 2004, ha dado una gira por España y publica Tango en Buenos Aires. Ajá. Fíjense lo que hace a alguien que ama, lo que hace sin venderse, sin prostituirse, porque a mí, no lo conozco al hombre, pero me parece el chabón hace la que pinte y cuando no le pinta no tiene ningún problema agarrar la cuchara de albañil o ser sereno, ¿no? Discúlpeme, pero me perdí. ¿De quién está hablando precisamente usted? Estoy hablando de Néstor Kirchner. No, podía ser uno de nosotros. No, pero estoy hablando de Marcos Larrosa, No, Marcos Larrosa es el autor de, sí, de Los Cosos al lado de la letra. Y José Canet, ¿sí?, es el que hizo la música. José Canet es el autor de la música. Muy amable, gracias por rescatarme. Usted sabe que pero yo... Estoy hablando de Osvaldo Peredo. Ajá, que es el señor que va a interpretar con el acompañamiento de Amores Tangos este tango tan bonito que se llama Los Cosos al lado. Bienvenue a bord du navire Amores Tangos et bienvenue à son orchestre de haute mer. Sollozago los violines, los fuelles se estremecieron, en la noche se perdieron los acordes de un gotán, un botón que toca ronda pa' no quedarse dormido. Y un galán que está escondido, chamullando en un saguán. De pronto se escuchan rumores de orquesta, es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera, cuando no tenía 15 primaveras. Hoy tiene un burrete y lo han bautizado, por eso es que bailan los cosos de Alá. Ya las luces se apagaron, el barrio se despereza, la noche con sus tristezas. El olivo se ha tomado, los obreros rumbo al yugo, como todas las mañanas, mientras que hablando macana, pasa un punto encurdelado. De pronto se escuchan rumores de orquesta, es que están de fiesta los cosos de Alá. Ha vuelto la piba que un día se fuera, cuando no tenía 15 primaveras. Hoy trajo el purrete y lo han bautizado, por eso es que baila cosas de Alá. Tiempo de comerciales. En minutos, más música. En El Hoyo, este verano, nos seguimos cuidando. La campaña de vacunación avanza para las personas de 3 años en adelante. Podés acercarte al vacunatorio en el Hospital Rural del Hoyo de lunes a viernes de 8:30 a 13 horas. La segunda dosis será aplicada luego de 28 días de la primera. La tercera dosis se podrá recibir luego de 4 meses de la última. Es un mensaje de la Municipalidad de El Hoyo. Ahora en Lago Puelo queremos verte bien. Con nuestro servicio Óptica Express podrás encargar tus lentes desde la comodidad de tu hogar. Anteojos estándar, recetados o de laboratorio en solo 48 horas. Contamos con gran variedad de armazones y cristales y los precios son realmente populares. Servicio de Óptica Express. Contactanos al teléfono 02944 905522. También por WhatsApp. Estamos esperando tu llamado. El Instituto Superior de Formación Docente Artística número 814 o Escuela de Arte de la Cordillera es un espacio de formación artística pública y gratuita. Ofrece dos propuestas muy amplias y diversas. La oferta de formación docente cuenta con las carreras de profesorados de música, artes visuales, teatro y danza folclórica. La oferta de formación vocacional o FAB consiste en una amplia diversidad de talleres, trayectos, elencos, bandas, coros, incluida la escuela de lutería. La sede y secretaría de nuestra escuela funciona en la Isla Norte, en Lago Puelo, en la escuela 194. Este año nuestras propuestas se ofrecen de forma virtual. Si te interesa participar, comunícate con nosotros. 814lagopuelo@gmail.com. También podés visitar nuestra página web isfd814-medio-chu.infd.edu.ar. Nuestro Facebook isfdan814. Vidriería Puelo, desde el 2004 en toda la región. Ahora presenta su nueva fábrica de aberturas de aluminio a pasos del Correo Argentino en el Paseo Comercial de Lago Puelo. Solicítenos el presupuesto a medida de su proyecto en puertas, ventanas, frentes de local y cerramientos en general, líneas premium y estándar. Termopaneles, vidrios laminados y templados, policarbonatos, espejos en todas sus medidas, mamparas y enmarcado de cuadros. Somos únicos en la localidad en venta y colocación de cristales del automotor, parabrisas laterales y lunetas. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y presupuestamos sin cargo. Repartos en toda la comarca. Vidriería Puelo, asesoramiento y garantía en sus trabajos. Comunicate al 4499-549 o un WhatsApp al 154-20-9770. Desde Lago Puelo, en la comarca andina, 101.1, Radio Comunitaria, la radio de la gente. Tenemos algunos inconvenientes que ya lo sabíamos de antemano que íbamos a tener que enfrentarnos con esto, que se trata del sonido. Hoy le vamos a tener que pedir paciencia. Esto se está grabando, posiblemente la grabación esté mejor. El domingo se escuchará bien porque nos vamos a meter de lleno en la computadora para que todo lo que hoy está saliendo mal salga mejor. Tiene la misma voz suya este muchacho, Ojeda. Sí, estoy por hacer algún juicio. Sí. En serio, este chabón, ¿sabes? Las veces que voy por acá, yo me dice chao, y ya sé que lo están saludando a él y no a mí. Claro. Qué bonito, le dicen, ¿no? Qué bonito. Qué bonito. Sí. Ahora es rojo de apellido. Yo me la creo. Es rojo de apellido, también es como usted medio zurdito. No, es rojo de apellido. Bueno, ahí le mandé. ¿Qué le pareció, don Osvaldo Peredo? El tema, yo creo que si la gente de Colombia o de otros países no Argentina no conocen un poco de nuestro lunfardo, es realmente muy rico en expresiones nuevas, ¿no? Y aparte en el sentimiento de la gente del país, la gente humilde de acá, que lo que otros tomarían como una terrible tragedia, que se fue la piba, volvió embarazada, bueno, ellos era motivo para festejarlo, ¿no? El tango es una belleza y la interpretación me encanta, es con voz de Buenos Aires, y uno que es porteño, a pesar de 23, 24 años aquí en la cordillera, se le pianta un lagrimón, vea. Pero que estoy muy flojito, estoy flojito. Usted sabe que sí. Usted sabe que sí, y encima allá en Buenos Aires el lagrimón se me pianta y empieza a rodar por el empedrado, pero acá solamente son piedras bocha, vea. Bueno, pero ya no creen que hay muchas calles empedradas en Buenos Aires, sí. No sé, pero algunos se han llevado con el viejo truco de que la vamos a pavimentar, se han llevado las piedras que eran centenarias, centenarias. Sí, sí, los adoquines que hecho por los presos. Claro, claro que sí. Qué bárbaro. Bueno, escucho cachito, estaba yo armando el programa ayer y me acordé de un, buscando, digamos, sintonías parecidas en distintos lugares del mundo, y bueno, Latinoamérica está bastante emparentado, imagínese que el tango es la conjunción rítmica de bolero y la habanera, más los textos de aquellos italianos y españoles y gente sufrida y del Río de la Plata. Pero fíjese que es todo medio pariente, ¿no? Uno en una samba cueca peruana encuentra una samba nuestra, una samba carpera, ni hablar en los valsecitos. El sur de Brasil está muy emparentado con nuestro norte argentino en sus yotis, en sus los gauchos. Chamamés. Los gauchos cantan los chamamés como nosotros, ¿sí? Pero me acordé de un angoleño. Waldemar Bastos, que allá cuando teníamos en el 2000 nuestro espacio cultural, era motivo recurrente para leer las veladas su disco, ¿no? Y bueno, y me pongo a buscar qué había sido de él y me encuentro con la triste noticia que nos abandonó siendo muy joven, se murió, se pasó a otro plano, para no ser tan crudo, hace un año. Me impactó realmente porque yo sabía que era un muchacho joven, además, 60 años. Pero en realidad, antes de hacer, digamos, una mínima biografía, que no me gusta mucho eso, los logros y eso, sino decir dónde nació y demás, me gustaría que la gente, sobre todo los argentinos y que conocen de ritmo, escuchen esto que fue parido en las entrañas del África. Que tantos kilómetros y cultura de distancia seamos tan parecidos. Se escuchan milongones, y si ustedes incluso indagan un poco más en la música de Waldemar Bastos, van a escuchar chamarras, chamarritas, candombes, cumbia, y es un angoleño, es un angoleño. Entonces, estaría bueno que los que somos parecidos empezamos a buscar los orígenes, ¿no? Para, digamos, porque el ser humano tiene por costumbre exaltar las diferencias y es hora de empezar a resaltar las coincidencias. Y la verdad que, bueno, políticamente Waldemar Bastos es del palo nuestro. Estoy más cerca de Waldemar Bastos, que ya murió y que estaba a 40.000 kilómetros de distancia, que a un par de vecinos que tengo acá a 20 metros. No sé si me entiende. Sí, entonces, voy a describir un poquito lo que averigüé de Waldemar Bastos. Nació en enero del 54 en Angola. Dice, la vida de Waldemar Bastos soportó tres guerras. Primero, la lucha de su país por la independencia de Portugal. Una batalla que duró desde el comienzo de los 60 hasta la caída del dictador Salazar en el 74. Luego la terrible guerra civil que a partir de ese momento se desencadenó y que se prolongó en el tiempo, y más tarde la propia guerra que el gobierno entabló contra los cantantes y otros artistas contrarios al régimen, ¿no? Al régimen casi totalitarista de una especie de apartheid. En este contexto, Waldemar comenzó su carrera musical. Su certificado de nacimiento indica que Waldemar Basto nació en la provincia de São Salvador do Congo en 1954. Autodidacta, desde muy pequeño descubrió su gusto por la música y desarrolló una especial sensibilidad para crear y para cantar. Los comienzos de su carrera fueron especialmente duros. Waldemar sufrió la represión, la prohibición, la persecución por parte de los gobernantes. Incluso pasó un periodo recluido en la cárcel de más de 12 de un año. Waldemar no soportó tal situación y, aprovechando una visita que hizo Portugal junto a una delegación cultural angoleña, se unió a ello y se radicó en este país. Bueno, lamentablemente se nos fue el 9 de agosto del año 2021 con 66 años. Yo creo que escuchen atentamente, sobre todo los argentinos que están familiarizados con los ritmos orilleros, ¿sí? La música que componía Waldemar Basto en el otro extremo del mundo. Viva! Bueno, lo que acabamos de escuchar es Sophie Mento, la voz de el amigo Bastos, que vos sabés una cosa, Dani. Este tema lo pasaba un amigo nuestro, Ictami de Bo, Luis Videla, acá en un programa en Radio Alas. Y cada vez que lo cantaba me hacía vibrar realmente, ¿no? Porque siempre parece, cuando canta un negro de lo más profundo de su corazón, siempre es un negro, un espiritual. Qué bonito. Sí, qué bueno, calculo que también debe ser espiritual. ¿Quién? Waldemar. Ah, sí, seguro. Sí. Seguro, sí. No me está entendiendo los chistes, yo estoy duro hoy. Pero, ¿sabe que me di cuenta que el portugués. Sí. Claro, uno tiene el oído el portugués dicho por los brasileños, ¿no? Sí. Y tiene mucho, o sea, una acentuación muy profunda, mucho modismo. Incluso también el portugués es de los portugueses, ¿no? Que debe ser el prístino. También me cuesta entenderlo, pero Waldemar canta un portugués castellano. ¿Vos sabés que yo le entiendo todo lo que dice? Ya no tengo que traducirle las letras a Waldemar, pero a ver, yo soy fanático, por ejemplo, de Elis Regina, de Toquinho, de Vinicius. Y no, yo le entiendo algunas cosas, pero bueno, a Waldemar lo entiendo absolutamente todo. Más por ahí me parece que canta en castellano. Tengo que prestar atención para darme cuenta que está castellando en portugués. Ajá. Estoy teniendo neologismo de una manera. Sí, pero usted es una máquina. Usted es una máquina, ¿eh? Usted tiene que poner. Ya la palabra castellano es espectacular, dígame. Y si no la tenemos. Pero apúntela ahora mismo porque se la van a plagiar inmediatamente a usted, ¿eh? Antes que nada, porque tenemos tanta información, queremos mandar un abrazo grande al amigo Bernardo, que ha tenido la gentileza de manifestar que está vivo. Acá los jubilados, mis queridos amigos, cada cierto tiempo tienen que ir a comprar algo a un supermercado de un gran patriarca argentino para demostrar que están vivos. Sí. Si no lo haces, no te garpan, ¿no? Ahora por suerte inventaron una maquinita que pones el dedo gordo y con eso, bueno, está vivo. Pero las viudas se llevan el dedo gordo del marido, aunque otras partes del cuerpo, para que parezca que está vivo todavía y sigan currando un poco, ¿no? Bueno, todo esto. Qué barro, ¿en serio? ¿Me está hablando o no? Le estoy hablando nada. No, no le estoy dando la idea a nadie. Si alguien lo hace, problema de ellos. ¿Se acuerda? Un legendario líder político que le cortaron las manos, que decían que era para con eso abrir una caja fuerte. Esa leyenda urbana que había detrás de las manos del general Pérez. Pero en esa época no creo que hubiera huella de seguridad. No sé. Bueno, el amigo Bernardo. Que se lo robaron en el año 74. No, esto de internet y eso no existía. No, lo digital no estaba. No existía. Era todo analógico. Bueno, pero así todo se corrió. No sé si tanto como una lectura, un escaneado electrónico o otra cosa, pero se corrió porque si no, ¿para qué habrían de llevarse solamente las manos del general, no? Sí, bueno. El odio hace cualquier cosa. Fíjese lo que hay una obra de teatro que se llama creo que se llama La puta más codiciada de todas. Y es sobre la transhumancia del cadáver de Evita. Terrible, eso es terrible. Las cosas que tuvo que soportar, hasta inclusive vejamiento. Bueno, todo esto para decir que el amigo Bernardo, más allá de que sea o no sea jubilado, no nos interesa eso, pero ha manifestado de que está en la frecuencia, así que está participando ahora por el concurso por un viaje para dos personas con todos los gastos pagos a Ucrania. Dice, hola. Y con una escoba en la mano, con una escoba y una pala. Con una escoba, sí, con una camiseta que diga viva Putin, así que la va a pasar joya, la va a pasar bomba. Bueno, dice, hola, aquí vamos, atentos a sus musicales palabras, al sol nocturno y viendo desde otro balcón, desde La Ceja, viendo la humanidad pasar y pasar. Sin duda, un tema digno de ser escuchado. Un abrazo. No sé por cuál se refería, supongo que al primero. Se está refiriendo al Pasa la Vida de Juan Battoni, que habla de eso. Muy atento, Bernardo. Uh-huh. Y ya lo estoy amenazando, Bernardo, no le estoy advirtiendo. Le estoy amenazando que este viaje a Medellín, sí, que ya estamos pergueñando con mi compañera, no va a zafar, como decimos los argentinos, de un encuentro, de un asado, de un tintico, de un vino, algo, porque me parece una persona muy, muy, muy interesante de conocer. Bien, bien, está bien. Escuche esto, por favor, ¿eh? Escucho. Bueno, buenas noches, compañero. Yo empezaron arrancando con el quilombo que hay con pagar la deuda. Después viene con el tango y a mí el tango me hizo porque yo nací en el tango. Porque así hay anida de tango. Y después ponen un tango y ponen otro tango y después mandan a este negro que canta que parece tango. Porque agárrense de la mano todos que somos hermanos. Y ¿saben qué? Escuché hasta Bob Marley diciendo que agarrémonos de la mano así nadie puede apretar el gatillo por esto de la guerra. Pero el tango es todo eso. ¿Saben por qué es bueno el tango? Yo le voy a explicar, compadre. Ah, miércoles. El tango, compañero, porque tiene, bueno, eso. El tango es tango, hija. ¿Qué querés? Yo no sé cómo me hubiese gustado estar el día de la festichola de la madre de este muchacho, ¿no? Ese día, en esa festichola, si no ladra es porque no le dieron tiempo, ¿eh? Pero tiene todas las nacionalidades, querido. No, no, fantástico. Aparte hay que ver cómo gusta el tango en Paraguay. Ajá. Qué tanto polka ni arpa, ¿no? El tango, no sé si no es paraguayo. Mirá que los uruguayos, viste, que reclaman el tango, pero yo no sé si no es paraguayo. Se va a armar un bolonqui, querido, entre los uruguayos, los franceses y los argentinos y las teorías de que la culpa la tuvo la Berthe, la mamá de Gardel. Todo para que no hiciera la colimba. Lo convido a que lea el libro de Piña sobre Gardel, ¿eh? Uh-huh. De Felipe. Parece que argentino es culturalmente. El zorzal cantaba arriba de los cajones de verduras en el abasto, pero su origen es francés. Es francés, y bueno, brevemente, según lo que dicen por ahí, es que era francés cuando veían que se venía la guerra para acá, la primera guerra, se lo trajeron para acá y como si estaban en plena guerra en Francia lo podían reclamar para que se alistara, entonces le cambiaron la nacionalidad por Argentina y después lo propio, porque había un convenio, no sé, con Argentina, hicieron con Uruguay. O sea que él teóricamente tendría las tres nacionalidades. Sí, de todas maneras él volvió muy chico, vino de muy niño, como para que estuvieran elucubrando todas esas cuestiones. Yo la versión más fuerte que tenía, de hecho tuve la suerte de conocer a un investigador sobre el tema, no a Felipe Piña, obvio, que aparentemente doña Berta Gardés tenía relaciones íntimas con un primo y Gardel fue el fruto de esa relación en esos años donde estaba hiper mal visto ser madre natural. Imagínese encima madre natural de la relación con alguien intrafamiliar. Entonces las mandaron a Argentina a unos familiares que tenían por la zona de la campiña bonaerense, creo que era Pehuajó o 9 de julio. Y como los no era vuelo express, sino que venían en barcos, el primer punto de tocar tierra fue Uruguay. Entonces se radicaron un tiempo en Tacuarembó y de allí por eso queda radicado allá. Y después no hay una radicación aquí en Argentina más que la transhumancia por Buenos Aires, porque bueno, a los uruguayos que venían a Argentina eran como provincianos. No se le ponía, no se le hacía, digamos, un estricto control aduanero de migración. Eso es lo que yo tenía hasta leer el libro de Piña, que se lo recomiendo. Uh-huh. Bueno, Intentaremos, sí. Intentaremos. Intente. Bueno, ahora estoy apurado para anunciar a este tema. Uh-huh. Todos los compañeros, los amigos, los amigues de Colombia, de Argentina. No, me abandonó el chileno, no me ha dado señales, uh-huh. Pero tenemos al paraguayo. Tenemos al paraguayo que muta inmediatamente. Usted quiere un chileno, sí. Y él muta. Sí, de todas maneras, en el domingo escuchemos lo que dijo, y dijo un par de cosas muy interesantes, muy lindas, porque se hace el dolobu, pero no lo es tanto. Lo conocemos. Sí, lo conocemos. Un filósofo moderno. Este tema de un señor Rafael Amor, no sé si le suena, y se llama De Película. Y este genio, esta bestia de pergeñar, de indagar en la cabeza, de darle a toda su agudeza sensorial y cerebral, darle forma de arte y encima relacionarlo con cosas como para que todos seamos parte de lo que él pensaba, hace un tema que se llama De Película. Y para los pelados de Colombia, para los chicos de acá, va a nombrar un montón de cosas que le es totalmente ajeno, ¿no? Porque hace hincapié en quién fue el psicoanálisis de la década del 70, el existencialismo, o quién fue aquellos actores de muerte muy joven y quedaron eternamente en la memoria del cine. Pero él va, cada etapa de su vida, de adolescencia ya a su madurez, asociándolo con una película, con un actor emblemático y con un momento histórico. Y cierra con Chaplin. Es una cosa maravillosa este tema. O sea, lamentablemente dura 3 minutos, ¿no? Pero desarrolla tantas cosas que está bueno como para desmenuzarlo y estirarlo y hasta hacer una pequeña, aunque sea un sketch, uh-huh. ¿No? Así que bueno, los invito a disfrutar De Película de Rafael Amor. Uno, cuando era pibe, cuando iba al cine parroquial, aquel con cortes, ya se sabe, por lo de la moral. Uno, íntimamente, quería ser como Chaplin, con zapatones, llevar levita, bastón y bombín, y escapar de los malos, de la cana también, y enamorarse de una piba que no puede ser, y al final de la historia ser por ella el mejor, que cuando nos besara no diera calor, y alejarnos deshojando alguna flor, con un cartel de fin colgado a la espalda, revoleando el bastón. Luego vinieron años en los que uno quiso ser James Dean, atormentado, ser un rebelde con jopo y blue jean. Duro, pero en el fondo, tener un grave problema existencial que lo llevara a hacerse bolsa en la flor de la edad. Que lo condena a vivir en la más cruel soledad y enfrentar ese mundo sonriendo con desdén y matarse en un buga un buen día a más de 100. Pero el coco de uno no tuvo tanto allí y hoy ríe de las fotos de aquella rebeldía del jopo de James Dean. Cuando ya mayorcitos, Bogart fue nuestra inspiración, con su impermeable que le tapaba casi casi hasta el corazón. Triste y con gomina, con ese gesto que el humo le dejó del cigarrillo con el que hablaba, comía y hacía el amor. Y tener un sombrero, una cicatriz, ser fugitivo del amor por miedo a ser feliz. Un duro implacable, sentir el placer que da cuando es por uno el llanto de mujer. Pero uno no tuvo ni cómo ni con qué. Cuando le dio el espejo la justa realidad, Humphrey se le fue. Más tarde, el personaje psicoanalítico de Loire y el Lorraine, un antihéroe del cinearte de Freud y La Paz, barba y cierto aire de estar de vuelta en la cosa intelectual, un diletante reivindicando incluso el cine nacional, y aceptar influencias del Mayo de París y tener la precisa que arreglará el país, y vivir en pareja con una liberal porque es un mal latino la fidelidad. Pero uno no tuvo mucha integridad. Cuando ella se nos fue con el psicoanalista, uno se echó a llorar. Y ahora que la película está más allá de la mitad, desorientado, uno no sabe qué papel representar. Y sigue en la pantalla improvisando siempre sin saber, un ser humano sobre una idea bastante de modelo. Y a la vuelta de todo, en el ocaso del film, cuando el cordón de la bota se ha vuelto tallarín y es capaz de los malos, de los buenos también, y llevas un zapato distinto en cada pie, uno se aleja deshojando alguna flor con un cartel de fin colgado a la espalda, revoleando el bastón. Rafael Amor nos interpretaba de película, de película. ¡Cuánta cultura junta, madre de Dios! Hay que componer estas cosas, ¿no, Danielito? Sí, la verdad que a mí me apenas me da el intelecto para emocionarme y entenderlo. Imagínese si encima lo tuviera que crear. No, no, es que después tenés que remitirte. Los invito a los amigos, por favor, a transcribir ese texto y leerlo. No deja escapar nada, hasta toma sutilezas, ironías, y nos representa a todos, por lo menos de los de cierta edad, ¿no? Lo de 40 y 20 para arriba. Yo creo que un poco más, ¿eh? Porque está haciendo referencia a actores que yo... Sí. A Humphrey Bogart, claro. Sí, que mi vieja hablaba de ellos y yo los veía ya en blanco y negro, pero nada más. Pero no te hagas, no te hagas. Ajo. Te habrá emocionado con Humphrey Bogart, no te hagas. Ajo, ajo. Qué bonito que... ¿Qué me viene con Humphrey Bogart? Yo soy de la época de los parchís, querido. Mire usted, de menudo. De menudo, sí. Escúcheme, vio esa imagen de lo que rescata de Chaplin, y uno se acalora cuando le den un beso. Viste que cuando Chaplin le daba un beso a la niña que siempre está enamorado, le agarraba calor y se abanicaba con la mano. Sí. Qué manera de sintetizar, ¿no? Qué fantástico, qué fantástico el Rafa. Usted está yéndose cada vez más para atrás, ¿eh? Cada vez más para atrás. En cualquier momento va a venir con el teatro griego, querido. Bueno, pero mientras sea escucharle inaudito, todo sea. Está bien. Está muy bien. Bueno, como no puede una sin dos, o sea, yo cuando me pongo el Rafa me cuesta mucho salir de él. Se lo pierdo, Dani. Te perdí mal, Danielito. ¿Ahora? ¿Ahí va? Ahora sí, ahora hola, sí. Hola. Ahora yo, sí. Yo salgo. Sí. Le decía que cuando me meto con Rafael me cuesta salir de la cuestión esa, ¿no? O sea, me abraza con tanta fuerza el hermano que... Y entonces, no era la idea, era la idea de poner ese tema nada más, pero... Justo pensando toda esta cuestión que pasa que con el FMI y con los buitres de afuera y los de adentro, ¿no? Porque no es tan jodido el que nos quiere comprar de afuera, sino el que nos quiere vender de adentro. Y hay una canción de Rafa que es en su, si no es su último disco, creo que se fue en su anteúltimo disco. Después de haber estado mucho tiempo sin poder cantar, se le nota incluso avejentado en su voz, medio pastosa. Después se recuperó realmente, creo que el último es A Mí la Calle, así que en este trabajo que se llama La Gota y la Piedra, bueno, está la parte más íntima, una de las más íntimas de Rafael, más introspectiva, más filosófica, ¿no? A mí tiene unos textos formidables, cada canción acompañada de textos formidables. Y pensando en esto del Fondo Monetario Internacional, charlando con mi compañera, Pame me dice, y yo creo que lo mejor es el vampiro de Rafael. Y la verdad que viste que las mujeres tienen razón cuando no la tienen, imagínate cuando la tienen. Cuando la tienen, más todavía, sí. No, claro, obvio. Entonces, vamos a escuchar El Vampiro por Rafael. Me tomé el atrevimiento de quitarle un poco el texto, porque se nos iba casi 10 minutos el tema. Dejé nada más que la partecita, lo último, diríamos 4, 5, 6 renglones antes de empezar. Pero bueno, nombra el síndrome de Estocolmo, ¿no? O sea, tiene la facilidad de poéticamente meter este síndrome que es, bueno, el hecho de que uno se enamore de su secuestrador, de su captor, de quien lo hace sufrir, y que es un mal muy argento. No me atrevo a decir latinoamericano, pero es un mal muy argento, ¿no? Muy argentino de defender a los que nunca nos defendieron y a los que nos están esquilmando y chupando la sangre del fondo de los tiempos. Así que, si le parece, escuchamos El Vampiro, el tema 5, por Rafael. Con el tiempo y la tecnología, los vampiros han venido de mil nuevas formas. Altos, guapos, rubios, bajos, afeminados. Las hay mujeres y hasta niños. Saltan, vuelan, tienen las uñas largas o simplemente están en un escritorio sonriendo afablemente. Pero la esencia es la misma. Chupan la sangre y parece ser que la única manera de combatirlos es con la cruz, porque otras maneras no son bien vistas por los demócratas con el cuello mordido y por los vampiros, por supuesto. El vampiro se afincó en la casa haciendo buena sangre y a sus dueños le escaló la vena de incauta y buena gente. Era como uno más de la familia mientras los iba dejando transparentes. Poco a poco fueron recelando de sus nocturnidades y esa manía suya por la penumbra los iba penumbrando. Y aquella palidez violácea y fría y el verse a las mañanas tan chupado. El vampiro roncaba a pierna suelta mientras los pobres iban al trabajo y al volver agotados él le daba por la juerga del colmillo y los abrazos. Intentaron con la cruz y el ajo y no dio resultado. se conjuraron para acabar con el abuso y con la anemia. Se escucharon opiniones diferentes, que si de forma pacífica o violenta. Para algunos la solución segura era una buena estaca, para otros la reeducación era el justo camino. Y en la casa que ya no era la casa, el único feliz y gordo era el vampiro. Un día que fue al baño lo encerraron con el último envión de voluntad, y se oía el vampiro en cautiverio reclamando airadamente libertad. Los vecinos conmovidos al oír la queja exigieron se lo liberara de su cruel encierro, y así fue como libre aquel vampiro terminó chupándole la sangre al barrio entero. Así es la cosa. Otra vez con la interpretación magistral de su autor, Rafael Amor, El Vampiro. Qué bonito, qué curioso, qué bonito. Qué bonito, en serio, che. Este es lo mejor que podíamos haber puesto como cortina desde aquel memorioso programa que hacíamos hace ¿cuánto tiempo? ¿7 años, Dani? Qué bonito. 8 van a ser. 8, mire cómo pasa el tiempo, ¿eh? ¿Cómo pasa el che? Yo suspiro, que 20 años no es nada, que febril la mirada. Eso es cierto. Usted quiere mandar mensajes de todo tipo, esta es la oportunidad, ya que estamos conectados con mucha gente que vive en Colombia y quién sabe en qué otros países. Acá Nana Bilbao le ha prestado el teléfono posiblemente a Verónica, dice: hola, en esta emisora se pueden enviar mensajes, porque si es así, quiero decirle a Verónica en Medellín que la quiero mucho desde Ambato en Ecuador. Soy su sobrina Juliana. Ay, qué lindo. ¿Qué tal? Qué lindo. Mira, acá está relacionado, seguramente dice Sonia de Medellín. Hola, qué maravilla de película. Hace referencia a la canción de Rafa. Ajá. Los saludo con cariño de Medellín y aprovecho para mandarle un saludo a Juliana, mi sobrina, y a Freddy, su novio. Ajá. Que están en Ecuador, rodando en bicicleta hacia el sur. Mirá. Probablemente también están en sintonía. Daniel, gracias por presentarnos a Rafael Amor. Un fuerte abrazo. Qué cosa, ¿eh? Qué cosa. Qué bonito. Bueno, te cuento que Sonia tenía un preciosísimo bar que se llamaba Ambrosía y estaba enfrente del Teatro Pablo Tobón Uribe, de unas veladas muy lindas, con mucha cultura, con mucha amistad, con mucha noche, esas noches. Allá no tienen vino, ¿no? Pero esa, viste que acá diríamos esos patios donde en las noches las estrellas bajaban a beber de nuestros vasos. Ajá. O no bebían las estrellas que se reflejaban en el vino tinto. Bueno, igual pero sin vino. Realmente un lugar hermosísimo que, bueno, que lamentablemente esta pandemia de mierda le cortó las alas, ¿no? Y ojalá puedan empezar a aparecer nuevamente esos lugares. Mirá, no vos. Solo en Medellín, sino en el mundo y en Argentina, sobre todo, ¿no? Que nuestros músicos, no, los no encumbrados, los que no tienen una renta permanente por su actividad, están necesitando espacios que se abran para poder expresar y comer de su arte. Bueno, y también le mandamos un abrazo grande al amigo Enrique Schott, allá en Buenos Aires, donde mientras escucha la radio tiene un telescopio mirando por la ventana, a la vecina galaxia, ¿no? Con sus estrellas. Es un apasionado de la astronomía, el amigo Enrique, ¿eh? Bueno, un abrazo grande. Uh-huh. Bien. ¿Pero nos está escuchando o vos lo mandás así como quien tiene una botella al mar, digamos? Está escuchando atentamente. Si quiere le digo que dé una prueba de vida, como le pedimos a Bernardo, y que vaya a la Anónima y que compre algo, no sé. Claro, la Anónima no saben los compañeros colombianos qué es. Mejor. Acá normalmente le llamamos ladrónima, de ladrón, ¿no? Bueno, es un mercado que el dueño de ese mercado, de ese centro comercial, es un antiguo patriarca o viene de estas familias que fueron dueñas de vida y muerte, hay gente que ni conocieron y que de alguna manera dictaminan los no los designios, sino los desastres de nuestro país, ¿no? Uh-huh. Todo para ellos. Así que bueno, eso es la Anónima, uh-huh. Así se llama la compañía, la primera compañía de que llevaba mercadería al sur extremo, a la Patagonia, y donde tenían directamente, cambalachaban sus productos por todo lo que era la producción de lana y minerales de la Patagonia, y así se enriquecían. Le pagaban a sus empleados con tickets para que compraran en sus propios supermercados, y cuando se rebelaron fue realmente muy sangriento. La Patagonia trágica, sí. Uh-huh. Terrible. Bueno, toda esa historia hay una película muy linda para ver que se llama La Patagonia Rebelde, pero bueno, la cantidad de obreros masacrados y de nativos perseguidos y casados y que pagaban incluso un patacón por sus orejas, ¿no? Uh-huh. Fue algo muy terrible que a no tantos años de distancia haya pasado en esta Argentina, uh-huh, querida. Uh-huh. Bueno, che, el tema de este muchacho, de Rafael Amor, me acuerdo que estábamos juntos en la radio allá hace 7-8 años atrás cuando nos mandó con mucha alegría Rafael, no sé si la placa o un tema, creo que un tema nos mandó de la piedra, la gota y la piedra. La gota y la piedra. Sí, a mí me parece un trabajo maravilloso, de lo poético es un trabajo maravilloso. Bueno, nada, los invito a que lo escuchen. Después, al final del programa, atendiendo a la recomendación de Haris, que por cierto nos mandó un mensaje diciendo que se escucha bien, que hubo muy fuerte y yo medio bajo, uh-huh, pero bueno, como debe ser. Ajá. Bueno, vamos a tratar de mejorar esto, vamos a darle más volumen a usted, amigo Danielito. No, porque este amigo yo lo manejo de acá. Si a usted le parece que estoy bajo, subo, pero bueno. No, yo creo que se me está entendiendo, así que sí. Es difícil, es como... Yo, pero le prometo que voy a empezar a hacer ejercicio con ideología. ¿Usted cree en los vampiros, Danielito? De esto que habla Rafael, sí, claro que creo. Ajá, no, ¿y de los otros? ¿Eso que si te colgás con una ristra de ajo no te pican? Claro, bueno, pero sabe que también es una leyenda urbana. Tengo un amigo que vivía por ahí por La Matanza. Sí. Y él tampoco creía, y una noche lluviosa, muy oscura, casi con la luz de la calle titilando, caminando por, bueno, usted sabe que ahí en la calle Crovara creo que está el cementerio israelita, ¿no? Sí, si usted lo dice sí, yo le digo que sí. Bueno, acá todo es verdad. Está por ahí, contaba él que hasta tenía un miedo que no conocía él, ese tipo de miedo, porque es un tipo grande y todo lo demás. La cuestión que se le presenta enfrente la figura de algo que parecía realmente un vampiro, ¿no? Con capa, ojos profundos, negros, y una boca que parecía estar escondiendo unos terribles colmillos. Este hombre, muy católico, lo primero que echó mano es en el cuello, que tenía colgando un crucifijo, ¿no? Y se lo mandó ahí para que lo viera, ¿no? Y esta figura etérea, negra, oscura, esbozó una sonrisa como la de Humphrey Bogart, ¿vio? Y le dijo, me parece que cagaste fuego igual, parece que era un vampiro judío que no creía en Jesucristo, así que no le fue bien a mi amigo. Estás bueno, pero la pudo contar por lo menos. Sí, la contó, pero ahora no sé, pero ya me parece que se hizo judío también este, porque algo le morfó este muchacho, no sé. Vio cómo son estos muchachos, ¿no? Acá nosotros un poco de agua, ¿cómo, no? ¿Cómo se atreve a contar estas cosas a oídos del mundo usted? ¿Por qué no? Usted ya no le teme a nada. Pero por supuesto que no. Y encima me eliminaron un mensaje. Habrá dicho, no, sacale, no le mandes nada el mensaje, la gente de Bilbao. No, empezó a escuchar eso, va de reto, Satanás, nos quedamos en audiencia. Capaz que la señora... ¿Usted no sabe que nos está escuchando la congregación de evangelistas, todos por el señor aquí de la esquina? Y bueno, ellos... No quedó nadie. Ellos tienen entrevistas con el vampiro regularmente. La señora Mónica Bengrovich también dice, cuidadito de hablar de esas cosas, Bueno, che, para... A ver, ¿qué le parece si escuchamos, de alguna manera, como para adornar todo esto, que yo creí que iba a estar serio por demás, pero está bastante... Sí, ya no, usted me caga todos los presagios, mire. Qué berreta qué radio berreta que fue usted a contratar para sus asuntos. Usted sabe que siempre tuve mala suerte. Siempre caigo en el lugar menos indicado. ¿Qué? No, digo, algo habrá hecho usted. Bueno, nada, le decía que vamos a escuchar de Luis María Pesetti, yo sé que usted lo conoce. El Pulpo. Pero bueno, por ahí lo el resto de la gente no. No es tan inaudito porque la verdad que es un pródigo en trabajar por la cultura, no solo que ha hecho canciones para niños, que más que nada se lo conoce, sino también... Como El Pulpo Negro. Adultos y obras de teatro, libros. La verdad que no para Luis María Pesetti. Pero vamos a escuchar, y por favor escuchen atentamente esta letra, que rosa, que digamos que va en una especie de péndulo que va de lo bizarro a lo inverosímil y a lo real, que se llama El Accidente. A ver si les gusta. Hoy es el día tan anhelado, viene la dama que siempre he esperado. Limpié la casa, barrí la calle, ordeno y cuido cada detalle, que nada falle. Me baño porque quedé mugriento, me perfumo y me pongo ungüento. Lo tengo todo calculado, solo me importa ser de su agrado, bien alineado. Practico bien mi parlamento, frente al espejo lo digo lento. Recurro a todo mi talento para expresarle con refinamiento mi sentimiento. Suena la puerta de mi alojamiento, debe ser ella, yo lo presiento. Corro a abrirle, estoy sediento de ver mi amada, mi complemento, estoy contento. La veo, me siento pequeño, es tan hermosa que parece un sueño. Por un momento estoy tentado de preguntarle si no va al lado, es demasiado. A casa nunca en toda mi vida traje una dama tan llamativa. Mi panza cruje ante el portento, la invito que entre al departamento y la oriento. Ponete cómoda, voy sugiriendo, ella lo hace, quita su atuendo. Lo guardo pronto, prendo un incienso, y aunque no quiera, me pongo tenso, pues soy propenso. Preparo un trago, en tanto pienso, de qué le hablo, con qué comienzo. Mientras por dentro estoy reprimiendo un movimiento que voy sintiendo, sigo sonriendo. Prendo la radio, me siento al lado, sigo sonriendo pero de asustado. Me descompongo de tanto miedo y de repente, muy traicionero, se escapa un pedo. Busco una excusa, salgo tosiendo, con disimulo sigo sonriendo. Huyo hacia el baño como un torbellino, serán los nervios que no domino mis intestinos. Temo hacer ruido por si está oyendo, abro canillas, estoy flatulento. Y aunque no quiero, ocurre algo horrendo, algo tremendo, se van viviendo con gran estruendo. No hablo de un pequeño alboroto, hablo de un ruido como un terremoto, un estallido sin semejanza. Así fue el ruido que hizo mi panza en su pujanza. Después del ruido y de los olores que di a la dama de mis amores, sentí vergüenza por el trastorno. Pensé hasta ella, yo no retorno por el bochorno. Por timidez no salí del baño, así encerrado llevo casi un año. Esta canción desde ahí la escribo, pues yo la puerta no la he sentido que se haya ido. Excelente, excelente, Luis María Pechetti. Vamos a pedir la luz de las salas. Buenas tardes a todos, con las manos así, por favor. Ahí está, el pulpo negro. Qué simpático, ¿eh? Ya me... Es fantástico. Sí, me cambió la cara. Es fantástico. Ya se me fue el miedo. Es el único... Le decía que es fantástico. Y que es el único... A artista que hace cosas que yo conozco, ¿no? Para los niños, sin tratarlo como bobos. Uh-huh. Sí. ¿No? Sin menoscabarlo, sin este. Uh-huh. Me parece fantástico lo que hace Pesetti, la verdad. Uh-huh. Es diferente. Sí, muy bueno. De hecho, esto es para niños, fíjese. Qué bueno que haya mechado con esto, ¿eh? Me encantó. Mi querido y amigo. Había que dar una notita de alegría sin darle ritmo, porque bueno, como estaba pensando por lo que se empieza a venir ahora, que era un programa dedicado al Día de la Mujer, al Día de la Mujer Luchadora. Fíjense que no es un festejo, todo el mundo, cada vez menos, ¿no? Pero a Pamela han llevado un montón de mensajes y nos faltaba la de la Florcita. Ah, feliz día de la mujer. Claro, viste, son las más lindas, ¿no? Y la cuestión es otra, viste. Uh-huh. Es una conmemoración, más que nada a la lucha de las mujeres, que bueno, nada, que viene de esa ancestral y que bueno, por fin se está visibilizando, ¿no? Uh-huh. Sí, es cierto. Ayer también hicimos una recorrida, ayer no, anteayer, el 8, una recorrida a ver cómo reaccionaban las amigas, que usted conoce muy bien cómo son las mujeres de acá, están todas empoderadas, saben muy bien de qué se trata. Una llegó a decir, es como que a la comunidad judía le digamos feliz día el día que se conmemore el fin de la guerra o alguna cosa así, ¿no? Pero nunca falta, claro. Nunca falta aquel que saluda a la mujer como la belleza, como la que labura en casa, y hasta le van y le regalan una licuadora, un lavarropa, ¿vio? Es que bueno, lo que pasa que es la desinformación, y siempre el sistema agarra digamos las conmemoraciones o lo que fuera que subyace en la cultura de un pueblo para su propio beneficio, para venderlo, para venderle cosas, para tergiversarlo, para enancar en esas luchas sus intereses. Uh-huh. Y bueno, pero tarde o temprano la verdad sale a flote y hay luz sobre ella. Uh-huh. Y yo creo que hoy día los niños, los pelados, las niñas saben perfectamente que no es un festejo, que se conmemora el asesinato de mujeres luchadoras por mano de la patronal, y lo único que reclamaban eran salarios dignos, no trabajar todos los días, tenían que ser dos días a la semana, no trabajar hacinadas como animales. Bueno, nada, y se las incendió, ¿no? Se cerró todas las puertas de la fábrica y se las prendió fuego. Y eso no se puede festejar de ninguna manera, sí reivindicar, sí conmemorar, sí tenerla como ícono, como imagen de lo que es la lucha socavada y sobre todo soslayada y ocultada de las mujeres desde hace siglos, desde el principio del tiempo. Así que bueno, una cosa que viene muy estaba cosquillosa, volviendo a lo de Luis María, pero no tan ritmosa. Hoy vamos a prescindir un poco del ritmo, igual a los hermanos del Caribe, de allá, de la zona tropical, del norte de nuestra querida América Latina, le vamos a hacer un regalito con un tema bien sabroso, como dicen ellos, bien rico, con ritmo. Pero bueno, interpretado por una mujer luchadora también. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Avanzamos? Avancemos. Avancemos. Pies de Anahí. Este tema tiene unas armonías, una melodía, una letra fantástica. Si bien no es una cosa estrambótica de lo armónico, y acá le hablo exclusivamente a aquellos oyentes que tienen algunas ideas musicales, pero a ver, hay cambios de tono que son muy lindos, muy usados, ¿no? Pero cuando se explotan bien, por ejemplo, ir de un re mayor a un fa sostenido menor, hacer la tercera relativa menor, genera un cambio de clima muy bonito, si uno lo sabe aprovechar. Y quien vamos a escuchar ahora, que se llama Rosana Taddei, usa ese recurso. Aparte, no trabaja con la voz tónica, digamos, con la voz, con la nota principal que nos manda el tono, digamos. Si tenemos, si estamos tocando un tono do, cantar en do. No. Ella, por ejemplo, si estamos tocando un tono do, canta en mi. O cantan la, que son los tonos que forman parte de la familia, pero sin ser hermanos idénticos, gemelos. Y es muy lindo lo que se genera. Entonces, nada, es una canción que le hace a su niña y se llama Pies de Anahí y les va a encantar, estoy seguro, porque tiene una melodía y un tratamiento musical fantástico. Una nenita de mano bailando un vaivén. Como girando un compás de mis notas te vi voz de Anahí. Que vas cantando en tu idioma palabras de un sueño que nace de ti. Es tan linda tu piace tanto il tuo sorriso. Rie Anahí. Llenas mis ganas y tus ojos se prenden de mí. desde la cordillera de los Andes, en la Patagonia Argentina, precisamente en el Lago Puelo, haciendo un puente etéreo de afectos y sentimientos con Córdoba, Agua de Oro, con el señor Daniel Ojeda. Y para iluminar un poco con esta música a nuestros queridos hermanos de todo el continente, esto es Música Inaudita. Hasta que las velas no ardan, diría alguien, ¿no? Porque me preguntan hasta qué hora dura esto y hasta que se acabe, ¿no, Danielito? ¿Cómo andamos? Bien. ¿Todo bien? ¿Te gustó Tadei? ¿Sabe lo que significa el significado de la palabra Anahí, del nombre Anahí? Anahí, eso es, me suena a guaraní. Exactamente, es guaraní, y significa la flor del ceibo, que a la sazón vendría a ser la flor nacional argentina, ¿vio? Sí, señor, tan paraguaya como eso. Uh-huh. Es así. Bueno, también está, no lo hablen, que va a mandar mensaje el paraguayo. No lo despierte. A ver, hasta ahora ya, usted que le conoce los hábitos. Perdón. Usted que le conoce los hábitos, le conoce los hábitos al paraguayo, ¿ya le debe haber dado hasta ahora o no? A ver qué hora es. Sí. Sí. Sí. Sí. Por ahí le dio mucho y está adormecido. Ya veremos. Bueno, te contaba que Rosana Taddei nace en Montevideo en el año 69. Y ahí nomás, apenitas un año recién nacida, se radica con su familia en Lugano, pero no en Villa Lugano o Buenos Aires, sino en Lugano, ciudad de Ticino, Suiza. ¿Usted sabía que había una ciudad no. de Lugano en Suiza? No. Bueno, acaba de aprenderlo. Sí. Bueno, es el país de origen de su padre, Taddei, y luego regresa a Montevideo en el año 81, y comenzó con su actividad musical, una formación principalmente autodidacta, y bueno, y después incluso se dedicó a los vientos, clarinete, saxo alto, y graba su primer disco como solista en el año 91. Tuvo una banda que se llamó El Camarón, búsquenla que por ahí algunos registros quedan. Uh-huh. Y tiene muchos trabajos, pero justamente este que escuchamos es con su hermano putativo, con su hermano del alma, con Leo Maslía. Ah, Leo otro Maslía. Personaje, uh-huh. Otro personaje que ha estado por la comarca incluso cantando. Es cierto. Y que lo vamos a más adelante a poner un par de cosas, porque bueno, aparte de Jack, que es prácticamente inaudito, es muy, muy interesante. Sí, sabe que cuando escuché al Pulpo Negro, me acordé mucho de Leo. Acá estuvo, hasta he tenido el placer de hacer una nota con él y bueno, lo apreciamos mucho. Dígame qué está diciendo. Es un personaje, y lo bueno que lo que escribe es lo que él, porque no sé si leyenda urbana o no, pero siempre nos dijeron que él muchas cosas le escribía de sus encierros psiquiátricos. Así que tiene una visión bastante particular del mundo, por lo menos no común, no ortodoxa. Y también es uruguayo, ¿no? Sí. Es uruguayo, claro, sí. Uh-huh. Sí. Bueno, de pie a los varones que vamos a entrar en el con esta introducción que hicimos con Rosana Taddei, vamos a entrar de lleno al homenaje al Día de la Mujer. Y lo vamos a hacer con Viviana Montserrat Quintana, nacida en Francisco Madero, Coahuila, en el 85, estamos hablando de México. Uh-huh. Sus padres son Gloria Rodríguez, especializada en ciencias sociales y geografía, y Tomás Quintana, es la mamá, docente, profesor de matemáticas, así que ambos docentes. Dice que su, digamos, vocación por el canto lo hereda de su abuela, que cantaba, y cantaba muy bien, pero claro, en esos momentos, en la edad de que su abuela tendría como para haber sido alguien del canto, sus padres la prohibieron porque estaba bien visto algo que no era correspondiente a una mujer. Entonces, de allí Viviana Montserrat hereda esta cosa tan fuerte por la música y que se puso, digamos, bastante presente el año pasado con una canción que sacó, que recorrió todos los medios y realmente quedó tapada por todo esto que hablábamos el otro día, esta vorágine de información, pero bueno, es un tema que a nosotros nos quedó muy, muy fuertemente pegado. Ella hace una especie de juego de palabras y su nombre Viviana le hace una especie de apócope raro y se nombra como Vivir. Entonces, si ustedes la quieren googlear, búsquenla como Vivir Quintana, ¿sí? Y vamos a escuchar una canción que nos pone los pelos de punta, los canutos de gallina, de avestruz. Uh-huh. A mí me emociona muchísimo, que se llama Vivir Sin Miedo. Retiró, la señora Vivir Quintana, Canción Sin Miedo. Una maravilla, Dani. Mientras es un homenaje tan fuerte, más que un homenaje, es un reclamo, es uh-huh. Acá estamos, ¿no? Dani. Bueno, acá estábamos o fuimos. Ahí. Muchas veces cuando se hace un homenaje tienen esa cuestión de, ¿no?, del ya fue, uh-huh. Pasó, de qué nostalgia, no, esto es, acá estamos, no me rompan la bola, acá estamos. Andá a decirle feliz día de la mujer, bonita, tomá un ramo de flores, una cajita de bombones a una persona como esta, ¿no? Ahí está la esencia de la lucha, porque te iba a decir que el otro día, cuando caían las bombas y moría la gente en Ucrania, los periodistas europeos decían, claro, esto lo hemos visto cuando los chicos eran negros, cuando los chicos eran hindúes, africanos, pero ahora están cayendo chicos rubiecitos de ojos celestes. Las mujeres que murieron en el incendio en Estados Unidos también eran rubiecitas de ojos celestes, ¿no? Y hoy por hoy hay una doble vara con respecto a lo que se ve por fuera y a lo que hay por dentro de la gente, mi querido amigo. Así que la lucha continúa, e inclusive hasta uno tiene que acostumbrarse, porque hay veces que decís, no será demasiado, yo creo que no es demasiado la bronca, el odio acumulado de un género que siempre ha sido casi invisibilizado, ¿no? Sí, por ahí uno discute con estos varones que quieren, que queremos preservar estas prerrogativas de poder que hemos tenido siempre. Uh-huh. Y que no es tan natural, ¿no? No es tan natural y tan inmanente que no nos damos cuenta. Uh-huh. Y cuando ellas se posicionan y por ahí hay un exabrupto o por ahí hay una actitud exagerada, aprovechan los livianos de pensamiento y los que llegan rápido a una conclusión que les favorezca. Aprovechan a decir, ves que son unas feminazis, ves que son exageradas. Lo que pasa que es el inicio del movimiento, a pesar de que ya tiene muchos años, y que hay muchas que van por todo para conseguir algo. Uh-huh. Y que es triste que tengan que hacer tanto ruido para ser visibilizadas, ¿no? Uh-huh. Y no es algo que se vaya a solucionar con una ley o dos, no. Con un derecho más, se va a solucionar con una evolución del macho, como que se lo ha considerado siempre, mientras más alfa, más macho, uh-huh. Mientras más duro, más seductor, mientras más poderoso, más irresistible. Todas estas cosas que el mundo pone sobre el tapete como valores, que son verdaderas cagadas, uh-huh. Como ser humano, ¿no? Porque a final de cuentas lo único que hace es darle potestad para pisotear a los demás y sobre todo a las mujeres. ¿Vos sabés, Dani? Entonces, sí. Decía que que mientras vemos la lucha de las mujeres acá, todavía hay algunos lugares del mundo donde han quedado como en la época más prístina de nuestra civilización, si es que civilización, ¿no? Mujeres que son golpeadas, que se les prohíben ir a estudiar, que son asesinadas en las calles solamente por no haber llevado un velo, por haber manifestado a favor de la liberación de la mujer, ahorcadas, decapitadas. Acá se ve con bronca lo que es casi una nimiedad de lo que está pasando en algunos sectores del mundo, ¿no? Sí, son culturas. De todas maneras, que no sean tan exponenciales y aberrantes, tampoco quiere decir que sean livianas. Uh-huh. No es liviano ser mujer en este mundo de machos, ¿no? Está bien, hay lugares muy extremos, hay lugares muy, muy extremos, donde son, como decís vos, lapidadas por cuestiones mínimas, por cuestiones que para aquí serían cotidianías. Hay lugares que son, sobre todo en el mundo musulmán. Pero tampoco nos rasguemos la vestidura y nos hagamos los superados y los evolucionados porque no hacemos eso. Las lapidamos a diario de mil y una manera, más hipócritamente quizás. Entonces, yo creo que la desconstrucción del varón tiene que empezar, y si no empezamos a hacerlo, no lo van a hacer de prepo ellas. No tienen otro camino ellas que que han emprendido de ser visibilizada y que la igualdad no pase por derechos, no pase solamente por leyes. O sea, es necesario que no existan leyes para que sean reconocidas. O sea, van a ser reconocidas realmente cuando no necesite una ley que su letra más profunda exprese que son y que existen y que tienen igualdad de derechos que los hombres. El día que prescindamos de leyes para que su igualdad sea manifiesta, ahí estaremos bien. Mientras tanto, estamos en el camino. Bueno, mi querido amigo, creo que vamos por buen camino, ¿eh? Por lo que estoy viendo y lo que viene por delante, estamos yendo por buen camino, ¿eh? Sí, sí, así decía, estamos mal pero vamos bien, dijo un internacional presidente que tuvimos. Sí. Estamos a borde del precipicio y acabamos de dar un paso al frente. Un estadista realmente. De estado de coma. Silvia apareció, la amiga Silvia, que ya me había, creí que me había abandonado. Esta se puso un despertador a las 11, me tiró un mensaje, sigue durmiendo la guacha. O para Netflix, alguna novela que esté mirando, pone pausa, escucha de qué estamos hablando, me tira un mensaje, me deja contento y sigue. Esta se la sabe, mira. Pero bueno, vamos a dar cuenta que me escuchó todo el programa. Ajá. Y dice, gracias Dani, Enrique, esa canción realmente emociona. Está refiriéndose a la canción de Vivir Quintana, Canción sin Miedo. Tremenda esa canción. Y acá apareció también Rosana, mi querido amigo. Hola, hermoso hermoso programa, como siempre, me hacen compañía en mis noches de guardia. Les cuento, ayer nació mi nieto, soy Rosana de La Pampa. Y también la alusión al tema que escuchamos de Vivir, es divino ese tema, por Dios te eriza. Es cierto, Mira vos la abuela. Es bello, sí. Bueno, abrazo a la abuela. A la nona. Es abuela por segunda vez, sí. Y en cualquier momento va a ser bisabuela. Pero bueno, nada, un abrazo grande. Yo creo que cuando dice está de guardia, para mí es guardia cárcel. No puede estar de guardia constantemente. Y capaz que sí, está bien el penal número 3, seguro. Sí, ¿no? O vivirá en la calle guardia vieja. Andás a ver, ¿no? Sí, después te cuento que la vieja va a ver que te va, se te va a llenar el culo de preguntas. No, guardia vieja, hay una calle que se llama guardia vieja, usted qué me hace. No lo había entendido. Bueno, sí, ahora sí. Claro, que acá lo... la vieja. Se llama guardia vieja la calle. No, salame, ¿qué crees? Voy en cana, tanto que hablamos de las mujeres, voy en cana. No, hay una calle que se llama guardia vieja, que tanto los puristas del idioma hicieron que le iban a cambiar el nombre por cuidado mamá. Claro, claro. Vamos a escuchar a una cantante que para mí es la más linda del mundo, es hermosísima, no envejece nunca, su voz es cada vez más dulce, sus atenciones, no tenéis idea. El tema que vamos a escuchar es de Gloria Martín, que se llama, venezolana ella, que se llama ¿Cuánto trabajo? Y el intérprete en esta ocasión y la más bella cantora de todas, Pamela Martín. A ver si le gusta. ¿Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer? La vi doblar despacio soledad derecha, le vi meter hombro, sin bajar la cabeza y colocar sudores con nombres y con fechas. Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer. Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer. La vi calmar el agua, la vi mojar el fuego, le vi crecer las manos velando, velando nuestros sueños. Mi madre fue mi padre, mi voz y mi alimento. Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer. Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer. Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer. Cuánto trabajo para una mujer saber. La señora Pamela Martín haciéndonos Cuánto trabajo. Y debe ser mucho el trabajo. Y coincido en algo con... Hay que tenerla de amigo, este amigo Ojeda, a la señora Rosana. Qué bonito, qué curioso, este, qué dice, bonito. Obvio que es lo más esa mujer, solo con soportarlo a él tantos años se ganó el cielo. Lo demás son virtudes que tienen, son un plus nada más. Qué bonito que haya ahí. Gracias, bueno. Amiga Rosana, me... es una copa en mi nombre. Sí. Usted me la quiere poner en contra tergiversando mis palabras, escúcheme. No, no, no la tergiversé, no había entendido bien, hoy la comunicación no está muy fluida. No, está bueno, para aclarar algunas cosas, en ese momento Pamela cuando grababa esto tenía 19 años, es una niña, era una niña, me salió eso, una niña, pero bueno, y me pareció fantástico lo que logró con tanta emotividad, con tan pocos años. Era un alma vieja realmente. Y usted la acompañó, bueno, muy bien, muy bien esa guitarra, con algunos armónicos muy, sí, muy bien. Sí, pero es fácil cuando viene ese tipo de interpretación, es lo de menos. Sí. Más, yo podría haber desaparecido que... bueno, son ese tema, Milonga de Pelo Largo, algunas cosas que grabó allá por el 99, todavía lo sigo escuchando y me siguen emocionando. Lo sigo escuchando hasta el final, como si lo escuchara por primera vez. Cosa que no pasa con muchos temas míos, ¿no? Que lo escucho y a la mitad lo apago, ¿viste? Realmente. Pero bueno, con eso se nace, no sé, no se aprende en un lado, mi querido Enrique. A ver, espere. No se espere. Bueno, aclárole yo que las mujeres son los más grandes que hay. A mí una me parió, otra me dio dos hijas y mi hija me dio un nieto. Entonces yo creo que lo más revolucionario son las mujeres como Cristina, porque de Elias La tierra yo cada vez creo más en la Pachamama y cada vez creo más en la diosa, ¿no? En el dios ese que nos hizo la iglesia y toda la perolata de... Suéltame, estoy hablando, porque la cosa es que la mujer es lo más licor que hay en el mundo, ¿sabes? Y la que canta como su filia mía, ¿sabes? Guácala. Yo no sé, pero siempre tiene que estar acá en el estudio, que nos llenamos de guita, ¿eh? Es el hombre del doblaje. Es el hombre, sí, eso es lo que decía la esposa, me decía. Ah, pero no, creo que hablaba de otra cosa, sí. No, es otra cosa, sí. No sea tan explícito. Sí, verdad. Pero bueno, es la misma academia italiana que usted. Pero va bien, a ver, parlele en italiano, a ver. Io parlo molto bene italiano. Molto bene italiano. Mi secondo nome è parlare italiano. 23:11, estás el boludo y pasó 11 minutos y no me avisó de la hora de cierre. Pero sí, es inútil, con usted no se puede, querido. Usted hace lo que se le da la gana, lo que le vienen ganas. Bueno, entonces, hasta acá hemos llegado, muy amable por... Quedan tres temas quedan. Y dale, no estamos tan lejos. Le damos hasta y media. No estamos tan lejos. En Colombia apenas son las 21:11, recién empieza la madrugada para ellos. Le damos hasta las 11:30. Estamos mirando la serie que se llama 24 horas, que tiene 9 capítulos y 24 capítulos por 24 9 temporadas y 24 capítulos por temporada, y la estamos llevando al día, así que imagínense. Entretenido que está, tan re entretenido. Tan re entretenido, sí. Ustedes, me imagino. Che. Escuche, silencio. Escuche. Será de Dios. Tiene que estar en el baño, ¿por qué no cierra la puerta del baño? Ahora por lo menos lo hace de un tirón, pero antes con la prostatitis le salía en... ¿O es otra cosa el sonido ese? ¡Salud! ¡Salud! <la barra>. Che, se puso rico hasta el trapiche, ¿qué tal? Me imagino que sí. Escúcheme una cosa, le damos hasta y media si le parece bien, le hago precio. Después hablamos de números. Terminemos con nuestro compromiso. Este es un homenaje, seguimos homenajeando a las mujeres y vamos a homenajear a una gran mujer, que es nuestra amada América Latina. Como decía los versos, yo creo que eran, me parece que eran de Martí, que decía que no se preocupe, que América Latina, igual que la mujer, va a vencer de echada. Uh-huh. Así que vamos a entregarles una canción bellísima cantada por Jacqueline Fuentes, una militante activista feminista chilena que se radicó en Los Ángeles, también en todos los lugares y frentes de batalla, y debe ser más difícil pelear por la causa allá que acá, pero bueno, eso me hizo un poquito ruido, ya prometo indagar sobre el tema. Pero canta una canción bellísima que se llama Sinuoso Trópico, y más que nada homenajeando ese movimiento, esa cadencia que tiene nuestra mujer latinoamericana. Y bueno, y haciendo asociación, ¿no?, con el Caribe y con el viento y con ese movimiento tan, ese miñadito que dicen ellos, ¿no? Tan, tan cadencioso, y que a los argentinos no nos sale ni por nada. Así que si le parece, el tema 10, Sinuoso Trópico, por Jacqueline Fuentes. En el vuelo, suelta tu pelo. sinuoso trópico, Jacqueline Fuentes, Putumayo. Qué bonito, la verdad, debo reconocer, amigo Ojeda, que usted se lima para elegir los temas para ofrecernos cada jueves, ¿eh? Bueno, la verdad que disfruto mucho los temas. Uh-huh. Y elijo lo que me gusta. Uh-huh. Y por ahí, cuando termino la lista, la repasamos con Pame. Hoy, por ejemplo, Pame me sumó un tema, me sacó otro, y uh-huh. creo que fue muy acertado. O sea que es un trabajo bastante en equipo. Y bueno, y nada, se va a poner complicado, pero vamos más adelante. Por ahora estamos rascando el fondo de la olla, del sustrato de las cosas que no han venido gustando estos últimos tiempos. Uh-huh. Pero también nos damos cuenta que hemos estado bastante inactivos desde hace unos 5 o 6 años a esta parte, y que en ese lapso debe haber muchísima música uh-huh. que no conocemos y que tendremos que encontrarla, y que apelamos a los amigos de acá, de adentro y de afuera, a que nos ayuden a difundir aquellos músicos que el sistema deja de lado, y que justamente por ahí son los que más nos interesan a nosotros, que son aquellos que no van a los lugares comunes, donde el aplauso y el dinero es fácil, sino que buscan allá, donde le duele al sistema, corren la curita para la llaga. Entonces, esos son los difíciles de encontrar. Uh-huh. De todas maneras, tenemos todavía un plus de muchos por delante, pero bueno, ya vamos empezando despacito a pedir auxilios a los amigos que nos están escuchando, uh-huh. como para que nos vayan aportando más material, ¿no? Bueno, el otro día me mandó el amigo Bernardo una invitación, el link para escuchar una radio, la Radio Nacional de Colombia. Lo hicimos, pasamos una tarde escuchando música, tratando de entender cómo podría sentirse a lo mejor un colombiano, un peruano, un ecuatoriano escuchando nuestro programa, ¿no? Y realmente se mezclan muchas sensaciones. Uno siente que se le va abriendo la cabeza, ¿no? Se le va abriendo, se va haciendo más lejano el límite que tiene uno, con respecto a lo que considera que le gusta, nada más, ¿no? Así que le agradezco mucho al amigo Bernardo, y sobre todo por una cosa que dijo. Hay algo, este programa que van a pasar, que él me recomienda, es parecido al nuestro, si me permiten que le llame nuestro al programa que hacen ustedes allá en Lago Puelo y en Córdoba, ¿no? Eso me emociona. Es bellísimo. Eso me emociona. Claro, la pertenencia, bueno, es lo que uno intenta lograr. Uh-huh. Pero bueno, Enrique, la gente sabe que esto lo hacemos por amor al arte. No se comen el chamuyo de la guita, de la producción, de no tenemos ni siquiera auspiciantes. Uh-huh. Y eso también, quizás no sé si a nivel consciente, pero a algún nivel la gente lo interpreta, lo entiende y genera empatía, y bueno, y siente que ellos son parte. De hecho, por suerte hemos recibido muchos mensajes, y quisiéramos recibir más, aunque a veces no los leamos, porque realmente es la paga, uh-huh. Saber que están del otro lado. Bueno, un día en una de estas audiciones que hacíamos nosotros hace un tiempo atrás, yo había hablado justamente de esto, de la gratuidad de algunas personas que hacemos programas para enriquecerse uno primero y tratar de aportar el enriquecimiento espiritual de los demás. Y dice, lo que hacen ustedes es gratis porque no hay plata para pagarlo, me dijo. Ah, mira vos. Bien. Pero bien. Se podría esforzar un cachito también la mina. Con un esfuercito, claro. Si tampoco seamos tan despojados de todo. Claro. Bueno, escúchame un cachito. A ver. Alberto Suárez, autor, compositor, sí. intérprete, docente de música, uh-huh. creación de canciones armonías en la guitarra, ex docente de derechos humanos, catamarqueño del 53. Tengo el agrado de conocer, de haber aprendido mucho de él, de haber sido su alumno, quizás en algunas cosas hasta su maestro, porque la vida es esto, es un ida y vuelta, no solo es aprender, no es unidireccional la relación entre los seres humanos. Nos trae dos cosas bellísimas. El gran problema de esto es que dudé incluso en ponerlo, porque por ahí la gente se va a entusiasmar y va a salir a googlearlo, a encontrarlo, y no lo va a encontrar. Su música no se conoce porque él, medio como que pareciera que es profesamente, no la difunde. Su música es por ahí conocida en pequeños lugares, en lugares donde actúa, grabaciones en vivo, con celulares. Entonces, acceder a sus discos es muy difícil. No están en la web, no están en páginas de venta, no están en Spotify. ¿Está bien dicho? Está perfecto. Bueno, viste. Uh-huh. Así que bueno, lo que podemos hacer es, cuando tengamos la paginita hecha, de los autores que nos pidan, cargar archivos. Uh-huh. Sobre todo los que no son fáciles de conseguir, como es el caso de Alberto Suárez. Lo que vamos a escuchar ahora se llama El que espera. Es tan filosófica, crítica y actual la letra, que si están distraídos con algo, por favor, dejen lo que están haciendo, porque si no se la van a perder. Yo les voy a tirar, se las voy a spoilear un poquito, como dirían los pibes ahora. Es un tipo que va a una cita en un bar. Es un señor con mucha imaginación y mucho optimismo. Y cuando pasa el tiempo, se da cuenta de que a quien le había citado no viene. Entonces, ahí cae en la cuenta que todo había terminado. Entonces, lejos de tomarse el vino de la nostalgia, el vino de la soledad, el vino del abandono, ve alrededor buscando un nuevo leitmotiv de existencia para su vida, y encuentra una chica a sus espaldas que está leyendo un libro. Automáticamente la chica, quizá por casualidad o no, levanta la mirada y lo ve, y él queda prendado y empieza a fantasear, imaginarse una relación inexistente y una especie de juego de miradas y de pequeños gestos que presagian un amor terrible, apasionado. Pero tiene un gran problema: el mozo del lugar, el barman, el que atiende el lugar, cada vez que se da vuelta interpreta que lo llama y que pide un café. Entonces a él no le queda otra que disimular y aprovechar para mirarla y aceptarle el café al mozo. El resto se lo dejo por su cuenta, a ver si les gusta. Se llama El que espera. No ha venido y sigo aquí. En este bar van 2 horas y entendí, un no va más, y al pedir otro café me doy vuelta y puedo ver a una mujer sentada sola. Me parece que también espera el mozo que llega, y ella queda atrás. Mi espalda, esos ojos me llenan de curiosidad. Ya imagino que el rencor nos unirá, nos plantaron a los dos, motivos hay. Y apurando este café, pido otro para ver que siga allí sentada sola. Y ella lee, ya quedo de espaldas, el mozo me sirve y puedo asegurar que leyendo está disimulando que quiere mirar. Cuando le hable le diré, nos pasa igual, si está sola y yo también, tal para cual, en lo ingrato ni pensar. Y me pido otro café para observar si se nos nota. Y ella sigue fingiendo que lee, simula y percibe nuestra situación. Y así llega el café y hasta el mozo refleja emoción. El que espera, si no desespera, encuentra sincera y mejor atención. Lo importante es seguir adelante, ser alguien constante y con imaginación. Y ya van 4 cafés para girar, darme vuelta y observar que sigue atrás. Esta vez voy a tardar, busco al mozo que no está y aprovechar mirarla toda. y girando parece mentira. La miro y me mira, y el mozo también, que ahora viene, se cruza en el medio trayendo el café. Y apurando este café, vuelvo a girar, pero el mozo ya me vio, grita, ahí va, y al instante me sirvió. Se retira mientras yo sufro al quedar de espaldas a ella. Esta última taza la tomo de un trago, me quema, me quema, me quema, y ya vuelvo a girar, pero el mozo gritando, ya sale, me trae otra más. Muchas más me quemarán, lo estomacal no podrán con la ilusión, lo espiritual, y me traen otro café. Que me importa que sean cien, si aquel querer está a mi espalda. Vuelve el mozo, con paso cansado, el rostro agotado. Es mucha emoción ver dos almas en el punto exacto de hallar el amor. El que espera, si no desespera, encuentra sincera y mejor atención. Lo importante es seguir adelante, ser alguien constante y con imaginación. La pregunta no está en las montañas, ni va en las hazañas del escalado. Es el don que las mueve en la vida, el que cierra la herida y con imaginación. Imaginación. Alberto Suárez nos entregaba El que espera, El que espera. Y bueno, amigo Danielito, tenemos sí. Más mensajes. ¿Lo lee usted o lo leo yo? Lea. Pero un cachito, no me apure, si me quiere sacar mediocre, no me apure. Qué bonito que haya forma. Bueno, saludos internacionales. Hola, buenas noches. Un saludo desde San Jerónimo, Antioquia. Gracias por llenar nuestras noches de jueves de buena música. Un saludo también para Bernardo en La Ceja, de parte de Jairo y Aida. Qué curioso que haya guerra. ¿De dónde es? ¿Del Retiro? De San Jerónimo, San Jerónimo, sí. Qué lindo, muy bello. Bueno, muchas gracias. Bueno, nada, nos damos cada saludo, cada convite y cada bueno deseo. Nos aumenta las ganas de estar por allá, brindando con los compañeros, tomando una cervecita, un roncito, un tintico y hablando de tango y de música y demás. Uh-huh. Así que bueno, nos vemos a la hora que sea junio para estar por allá. Así que les mando un abrazo. ¿Qué le pareció la canción de Don Alberto? Vos sabés que tenés razón, yo lo conozco a través tuyo hace muchos años en Tangomías, en un programa que hacíamos los domingos, y tiene algunos temas que aparte tienen la picardía casi porteña, ¿no? De una vida muy muy muy enriquecida por los contactos de la gente, ¿no? Así que me parece fabuloso que lo traigas, y es más, ahora estoy ansioso de que hagamos esa página, ese blog, como para compartir con la gente estas cosas que son difíciles de conseguir. Sí, no, claro, ese es lo que se pueda conseguir por ahí. Pondremos los nombres, que la gente los busque, pero bueno, hay un montón de músicos en otros que han hecho producciones particulares, independientes, sin difusión, y que están en el cajón esperando que se descubran y se difundan. Bueno, la verdad que Alberto, me parece, por ahí es medio difícil de entrada de acceder a su estructura musical y sobre todo a su discurso literario, ¿no? Uh-huh. Él usa un recurso dentro de la canción que se llama manejo de cámaras, como si fuera en el cine. Uh-huh. En muchos temas lo hace, y es como si fuera una cámara que tira el foco y lo va moviendo. Sí, en este caso el mozo que estaba parado, el que gira, la cámara que se da vuelta, la chica que levanta la mirada, el décimo café, este café lo tomo, me quemo, me quema, pero sigo adelante igual. Es fantástico y cuesta difícil, es medio difícil acostumbrarse a las sutilezas hasta que uno lo ha escuchado. Cuando uno lo escucha, escucha un par de trabajos y bueno, un par de discos, se hace un autor indispensable para la escucha diaria. Viste que, no sé si será en tu caso, de los amigos que nos escuchan, pero normalmente uno tiene un archivo cargado de música que cuando lo pone automáticamente sale y más o menos va pincelando la mañana o el trabajo que uno esté haciendo con las últimas canciones. Y yo normalmente incorporo cosas nuevas, pero bueno, hay cosas que son indispensables, que se deben escuchar por lo menos algunas una vez a la semana y otra vez una vez al día como mínimo, para no dejar de ser humano, en el caso nuestro, de sentir tal. Y bueno, y Suárez es una de ellas. Bueno, Dani, yo tengo, no creo que esté escuchando, a lo mejor sí, le hablé de nuestro programa, y a vos también te mandé un tema de esta chica, se llama Camila Warner, o Warner, de Bariloche, ¿no? Y me mandó una invitación porque van a hacer la presentación de su placa en el Salón de la Araucanía, ahí en Bariloche. Esto va a ser... Muy lindo espacio. Ah, lo conoce. Sí. Bueno, intentaremos ir porque hay un par de temas que él tiene una voz extraordinaria y un par de temas que son realmente impresionantes, ¿no? Aparte aprovechamos los amigos de la comarca a invitarlo. Sabemos que está dura la calle, que está duro conseguir la moneda, que todo está muy caro. Encima Bariloche en esta época se empieza a poner difícil llegar porque empiezan los caminos a negarse, pero bueno, hay que hacer el esfuerzo y apoyar a los artistas independientes. Sí, y si no, lo traeremos acá en algún momento para que sepan. Bueno, esto que vos hablabas también, que cuando se acaben los recursos que tenemos, vamos a pedirle, es más, ya lo pueden ir haciendo, ¿no? Recomendaciones, algún chusmerío por ahí, che, mirá que acá hay un flaco que canta bien, bueno, ¿cómo se puede acceder a esa música? Porque para eso queremos seguir siendo inauditos. Exactamente. Bueno, llegamos, 12:35, el último tema. De este tema después quedará leer la lista de los autores y los intérpretes que hemos pasado en el programa, para si algún prolijo, algún amante de las cosas en su lugar y de que nada sea en vano y que nada pase al olvido, agarra una lapicera y un pedazo de papel y los anota, o lo que fuere, como para después seguir indagando sobre estos autores. Volvemos y cerramos con Alberto Suárez. Y esto se llama Ella es dentista, no hay nada para explicar. Él se enamora de su dentista, y se enamora, fíjese qué vaticinio, ¿no? Una de las cosas que le enamora es que ella usa barbijo. Entonces, que las nuevas generaciones deberán acostumbrarse a adivinar la belleza atrás de un barbijo, ¿no? O sea que en definitiva no vamos a estar tan diferentes que los musulmanes en no muy largo tiempo. Así que cerramos esta página musical, cerramos este programa de lo musical. Vendrá nuestra despedida y la lectura de los autores con Ella es dentista, de Alberto Suárez. Ella es dentista y yo me veo por sus ojos, la boca abierta en sus pupilas gris-marrón. Están tan cerca, son mi espejo y la deseo. La respiro y me contengo recostado en el sillón, con el barbijo y la chaqueta azul celeste. Me habla de cosas que quisiera decir yo. Otro poquito que abra más y que no duele, que me incline y que no cierre. Ya termino, ya paso. Me gusta el torno como música de fondo, esas prótesis, los pomos, esta libido dental. Ya no me aguanto por morderle ese barbijo, la chaqueta y allí mismo el sillón, la intimidad. Es mi dentista y yo que quiero tener caries. Se va la última, es mi chance de arrimar. Solo me queda el tratamiento de conducto y arrojarme sin abruptos a un erótico final. Estoy bronceado y se gimnasia, traigo el bolso. es mi estrategia en la botella de champán. Ya está desnuda y es mi voz la que repite que el barbijo no se quite, que no hay nada más sensual. He decorado mi precario dormitorio, si el respeto al consultorio nos despoja del lugar. Compré bandejas, algodón, silocaína, tres jeringas en la camilla junto al torno musical. Ya no me aguanto por morderle ese barbijo, la chaqueta y allí mismo en su sillón la intimidad. Increíble, Daniel, increíble este caballero que has traído para compartir en la noche. Y algo que a mí, antes de irnos, nobleza obliga, quiero hacerte escuchar porque me asombra esto, Estamos haciendo la acústica, porque somos nosotros músicos también. Ha visto. Eso él ya tosió, Ay, Jesucito Santo. Bueno, cuando ya estamos entregando el programa a lo que va a venir en Radio Malón, qué bonito, nos despedimos de ustedes. ¿Qué le parece, don Danielito? Me parece que no me estaba escuchando, ya estaba la seña como sordo que se está ahogando. Sí. Bueno, no necesita que sea sordo. Sordo. ¿Qué quiere que se ahogue y empieza? En este caso era sordo. Era sordo mudo, claro. No, perdón, me olvidé de subirle el pote. Usted disculpe. Llamó usted. Ahora sí, hola Enrique, acá estoy. ¿Cómo no me di cuenta antes de bajarle el pote a usted? Bueno. No, sí, el pote de crema se va a tener que usar usted. Escucha. Le decía a la gente que googleen los tacataca del bolsón. Eso que acaban de escuchar, esa percusión sobre sí. El tema de la chilena, de la compañera chilena Jacqueline, es de un artesano que también es músico, evidentemente. Ajá, sí. Yo le quiero, no se puede acompañar nada con eso, pero bien loco. Así que busquen en Google, googleen en YouTube, tacataca es el bolsón. Bueno, amigos, estuvieron en nuestro programa de hoy, en la audita de hoy, Juan Batone, el negro querido que hace ese tango reo, ese tango duro, ese tango denunciador. Amores Tango, con Osvaldo Pereda, este señor de los mil oficios, que mezclaba sus tangos con manejo de taxi y fabricación de bolsas de polietileno y albañil. Waldemar Bastos, angoleño, que murió recientemente y que, bueno, van a ver qué es lo que digo yo. Si escuchas son canciones, aunque cante en portugués, parece que en cantar es castellano, se entiende perfectamente. Escucharon al querido e inconmensurable Rafael Amor. Bueno, nada para decir como él, para decir sobre él, es lo más grande y lo más disfrutable que tenemos. Escucharon a Luis María Pesetti, esa belleza que se llama El Accidente, que es muy jocoso, ¿no? Bueno, después ya entramos en el segmento de dedicación a la conmemoración del Día de las Mujeres, de la Mujer Luchadora debería llamarse. Uh-huh. Y pusimos a Rosana Tadei, esta uruguaya que se formó en Suiza. a Vivir Quintana, la que canta esta bellísima canción que se llama Sin Miedo, Vivir Sin Miedo, a la señorita y cada vez más linda Pamela Martín, cantando una canción dedicada a las madres luchadoras que se llama Cuánto Trabajo, a Jacqueline Fuentes, esta hermosa especie de guajira, o bueno, es una especie de son muy bonito, tropical, que tan bellamente Manuel acompañó con el tacataca, y cerramos con Alberto Suárez. Esos son los, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 autores que les trajimos en esta música inaudita del jueves 10 de marzo del año 2022. Así que bueno, nada, compa, cierro usted, los queremos mucho, gracias por estar siempre ahí, gracias a todos los que se acordaron de sintonizarnos. Disculpen que esta vez nos jugó una mala pasada, la quemada de un equipo, pero bueno, a pesar de todo seguimos y calculo que tal mal no salió. Yo creo que salió muy bien y sobre todo que hay cosas que no tienen nada que ver con lo tangible. Daniel, para vos, para toda tu familia, un abrazo entrañable. Y yo también dando un paso para este costado del micrófono como un radio escucha más, te agradezco este buen momento. Gracias, hermano, un abrazo. Chao, hasta luego. Y ustedes, señores, recuerden que el próximo domingo veremos cómo salió la grabación de este espacio a partir de las 11 de la mañana, hora argentina, 2 horas menos en Colombia, 4 horas más en Europa. Estaremos haciendo la repetición de este programa, de este espacio. Muteaste, Enrique, si no me muteaste, un mensaje bellísimo para escuchar. A ver. Caris dice, gracias por esa canción. Recuerda que somos varios odontólogos por estos lados. Ajá. John de San Jerónimo, John de Barbosa, Bernardo de la Ceja y Jares de Medellín escuchándonos. Así que bueno, doble homenaje a las mujeres que motivaron a este genial autor como Alberto Suárez a componer esta canción, y a los odontólogos, que es un noble oficio y de altísimo riesgo, sobre todo en esta época de pandemia. Sí, así que abrazo a todos, gracias. Un abrazo grande, Daniel, y a todos los demás, hasta muy pronto. Gracias, hasta luego. La Comunitaria. Subiendo el tono a pesar de todo, porque se acerca el día del reventar. En un grito que estalle del sur al norte, como una luz que lave esta oscuridad. Vamos afinando el rumbo, abriendo las puertas, pa' que nadie en su soledad. Soy el hijo de aquella pesada herencia, soy el dedo en el ojo de este chacal, soy quien pone alegría a tanta tristeza, soy candombe, soy barrio, soy libertad. No hay futuro sin pueblo y patria es el otro. Son verdades que nadie podrá callar. Candombe para la vuelta. Candombe para la vuelta y qué. Tu rostro sea un faro de luz para el que aún no ve. Candombe para volverte a ver, llenar las plazas de canto y sueños como ayer. Candombe para la vuelta y que tu rostro sea un faro de luz para el que aún no ve. Los fabricantes de hambre se han instalado, embargan nuestro mañana una vez más. Están chimaneando el huerto, quemando hasta el cielo, pa' que ni una vez prese su libertad. le sirve más el pibe que roba y tranza que el que piensa y construye su dignidad. Hoy los perros y el gato están cebados, son pobres esclavos y látigos del patrón. Persiguen toda ternura, toda alegría, un pueblo que lucha y canta de dar terror. No hay nada más subversivo que una sonrisa, y nada más libertario que una canción. Soy el hijo de aquella pesada herencia, soy el dedo en el ojo de este chacal, soy quien pone alegría a tanta tristeza, soy campo, soy barrio, soy libertad. Soy futuro sin pueblo y patria es el otro, son verdades que nadie podrá callar. Sí, señor, este es el candombe para la vuelta. De luz para el que aún no ve. Candombe para volverte a ver, llenar las plazas de canto y sueños como ayer. Candombe para la vuelta y que tu rostro sea un faro de luz para el que aún no ve. Para volverte a ver, llenar las plazas de canto y sueños como ayer. Candombe, sí, este es el candombe para la vuelta y que tu rostro sea un si siempre estamos volviendo, el pueblo siempre vuelve. Nos empuja, nos aplasta, nos prohíbe, nos desaparece. Pero como una marea incontenible que ocupa todos los espacios, los patios, las plazas, abrazados, cantando, como un farol de la noche de lejos se los ve venir.